Interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar, desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Publicó en un lugar de difusión restringida, porque no creo que todos los jubilados estén metidos en el tema de la computación, lo que le voy a leer textualmente. Dice el Facebook de la Casa de Gobierno, cerca de los jubilados: queremos ayudarte a que vivas con menos preocupaciones y que estés cada vez mejor. Por eso, si cobras la jubilación mínima en diciembre de este año y por única vez, vas a recibir un bono de 1.000 pesos. Si tu jubilación supera por lo menos de 1.000 pesos a la mínima, te vamos a dar un complemento para llevarla a los 1.000 pesos. Es decir, la información que no se hizo pública acerca de lo que habían acordado o lo que por lo menos hubieran conversado los dirigentes de la CGT y el gobierno, lo difunde la Casa Rosada. Simultáneamente con esto, el Index publica que para no ser indigentes hay que ganar más de 5.800 pesos, en realidad 5.816 pesos, para no ser considerado indigente. Por lo tanto, la gran mayoría que cobra la jubilación mínima es indigente, y si no, está muy cerca de serlo. Y para ese sector, la única ocurrencia que tiene la administración de Macri es darle 1.000 pesos y a fin de año. Mientras que aquellos que ganan hasta 50.000 pesos, en el descuento de ganancias se pueden llegar a favorecer con 5.000 pesos. Ahora bien, este imaginario bono que recibirían los trabajadores llega solamente de los 5 millones de trabajadores en blanco al 13%, porque una parte, como el caso de comercio, hace dos paritarias por año, Entonces inventaron, sacaron de la manga ayer, que el que gana más del 38% no recibe el bono, claro, porque el comercio ya había firmado por el 39%, 20% antes y 19% ahora. Las pymes dicen que no lo van a pagar. Los empleados públicos no se sabe todavía, por lo tanto, un 13% de los 5 millones serían beneficiados. Beneficiados, bueno, recibirían ese bono. Que hasta ahora, que hasta este momento, para los privados tendría un piso de 2.000 pesos y que según Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, salió a decir que la misma cifra la van a recibir los trabajadores del Estado. UPCN es el gremio que representa mayor cantidad de trabajadores del Estado, después le sigue ATE, que está en la CTA y que ya dijo que el 4 de noviembre las dos CTA van a hacer una protesta. Ahora, cuesta mucho iniciar un análisis de cualquier tipo, de cualquier forma, cuando oficialmente en la página de la Casa de Gobierno colocan lo que le acabo de mencionar: queremos ayudarte a que vivas con menos preocupaciones. Yo diría que ya en una de las tantas dictaduras se había dicho el silencio es salud, haciendo una campaña para que la gente no tocara bocina. Bueno, la verdad que el silencio es salud. Yo diría que no hablen más. Por aquello que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, porque ya la gente está harta de escuchar palabras y de no saber cómo se las va a arreglar para vivir. Pero además de esto que le estoy diciendo, la CGT quiso exigirle al gobierno que por lo menos durante 90 días no haya despido. Le contestaron lisa y llanamente: de ninguna manera. El gobierno tiene un proyecto para seguir echando trabajadores del Estado y donde haga falta, y las empresas privadas son dueñas de hacerlo. Es complicado. La verdad que es complicado, porque uno trata de juntar lo que dice el presidente con lo que en realidad pasa, y tenemos la sensación que pasamos del relato K al relato M. Ayer, Mauricio Macri le habló a los empresarios que estaban, el número aproximado a 500, en el Hotel Alvear, para pedirle que inviertan, para pedirle que hagan un esfuerzo, etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos, lo mismo le había dicho Kicillof. Y palabras más o palabras menos, hace muchos años le había dicho Pugliese. Cuando dijo, les hablé con el corazón, me contestaron con la billetera, con el bolsillo. Y antes que todos ellos, Hipólito Yrigoyen había dicho que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, cosa que repetía Perón. Por lo tanto, como ese viejo adagio de pedirle peras al olmo, pedirle a los empresarios que ayer, con el representante del empresariado Constantini, que habló con Nelson en TN, confesó: somos egoístas, dice, todos somos egoístas, los empresarios, pedirle a los empresarios que hagan un gesto a favor del país es trasladarse a Noruega o a Finlandia, y estamos en Argentina. Claro, el presidente trascendió no por el pedido, sino por la frase: tienen que romperse el traste. Claro, ¿qué significó con esto? ¿Qué quiso decirles? Bueno, la palabra castiza es culo, pero en la elegancia de 500 empresarios que habían pagado arriba de 2.000 pesos para estar cenando, se lo decoró con la palabra traste. Y la verdad que cuando uno se para frente a las definiciones, trata de entenderlas, para tratar de meterse en el pensamiento de Mauricio Macri. Y entonces uno dice, se habrá referido, porque traste, por ejemplo, es ese hueso o esa pieza de metal que se coloca en la guitarra en forma transversal para manejar las cuerdas. Digo, ¿se habrá referido a esta parte? ¿O se habrá referido, casi seguro, a la definición de las nalgas de una persona, supongo? Es una palabra que viene de trastum, una palabra latina, que no tiene mucho que ver con nada, porque significa banco de remeros. Y quizá, el latín lo haya tomado del catalán, o haya una tergiversación, una mezcla allí, de trast. En catalán se dice trast. Entonces, no sé a cuál de todas estas definiciones se habrá referido, pero todos decidimos imaginar que le dijo, hay que poner el gran esfuerzo a un mundo de donde él viene y sabe, por experiencia propia, que lo primero que prima es el egoísmo económico. Allí estaban sentados pocos que tienen mucho, y él les estaba hablando para los muchos que tienen poco. Y mientras Macri hablaba, la situación de la Argentina, por cifras oficiales del INDEX, que el mismo gobierno mandó a normalizar, da todas cifras al revés de esta imaginaria esperanza que dicen los dirigentes del gobierno nacional que tenemos. Está mejorando, dice, y todo se complica porque todos los números dan en contra. Se frenó el desarrollo industrial, hay desocupación, aumentó la desocupación, aumentaron los pobres. Y cuando el presidente le dijo, son ustedes los que tienen que dar el ejemplo, la pregunta del millón es, ¿se acuerdan cuando se apuró y le sacó las retenciones a las mineras? ¿Qué ejemplo dieron? Cuando le sacó a los ojeros al recargo y le habían prometido un depósito mensual, depósito semanal, que no terminaron nunca de hacer. ¿Qué consiguió? Hablándole a los que más tienen y que son los menos. Al revés, si él se preguntara a sí mismo de su propia vida y se encontraría frente al espejo y se hablaría a sí mismo, haciendo un raconto de la familia de Franco Macri y el propio Mauricio, se encontraría la respuesta. De manera que estamos en un verdadero dilema donde se dice una cosa, al igual que en el gobierno anterior, y se hace otra. Ayer, Córdoba emitió 150 millones a 10 años de dólares de deuda, con una tasa casi del 8%. El país, por otro lado, lanzó un bono con ajuste del CER, con 2.25 de interés, para conseguir 11.565 millones de pesos en unas letras que vencen en el 2020. Pero por otro lado, una letra de 206 millones de dólares a 90 días paga y ofrece un 3% anual de interés. El LEVAC, por otra parte, duplicó su propio stock y se emitieron 660 mil pesos, millones, ¿no? 660 mil millones de pesos. podremos seguir dando datos del endeudamiento reciente, de las últimas horas. Y para los jubilados que ganan la mínima, que están siendo indigentes por los propios números del INDEX, se les ocurre informar por la página de la Casa de Gobierno que le van a dar 1,000 pesos a fin de año. Es evidente que los dirigentes de la CGT van a tener que preguntarse a sí mismos si ellos creen que este acuerdo político que firmaron lo pueden sostener frente al confederal y frente a las regionales, porque estoy absolutamente seguro que lo que pasó en Córdoba, donde trabajadores y empresarios protestaron contra el plan de ajuste, en la provincia donde le dieron una enorme cantidad de votos a Macri, que le permitió, yo diría, ganar el gobierno nacional, y es la primera en que se subleva, si a lo que está ocurriendo en el propio seno de la CGT, donde los docentes preparan pintarse la cara para hacer su plan de lucha, si en lugar de frenar un paro general lo que han hecho es activar infinidad de conflictos individuales, porque cada vez que se sienten a discutir el bono le van a decir no me alcanza. ¿Y ustedes creen que la patronal de camioneros le puede ir a decir a los moyanos que ganan más de 36,000 pesos y entonces no le van a dar el bono? ¿Ustedes creen que esto puede ser así? ¿Que va a pasar así? No, no va a pasar así. Por lo tanto, han activado un polvorín y en lugar de apagar el incendio le echaron nafta. Pero el gobierno cree que logró transferir la responsabilidad a empresarios y trabajadores y que ha ganado tiempo y que entonces el paro no viene, etcétera, etcétera. Miren, el año que viene, para el mes de abril, Macri piensa que se va a hacer aquí la cumbre de Davos. ¿Cree el gobierno que si esto no se arregla van a poder sesionar los que vengan de todo el mundo a Buenos Aires? ¿En serio piensan que lo van a poder hacer? Tengo la sensación que se vive en el limbo, tan alejados de la realidad, que cuando la realidad nos pasa por arriba, ninguno de nosotros sabemos de qué forma conducirnos, porque nos creímos nuestras propias mentiras. Cuando nosotros les decíamos en este programa que el blanqueo no iba a surtir efecto y le explicábamos las razones del 10% que había que pagar, la falta de confianza en el proyecto, lo engorroso de los papeles y demás, bueno, ahora inventaron que con los paros de los bancarios extendieron por 20 días más para que la gente deposite la plata no así el vencimiento de las cuentas que termina a fin de mes, pero sí hasta noviembre, para que depositen el dinero en efectivo, en el blanqueo. Es decir, un blanqueo de capitales que premia a los que no cumplieron con la ley, o sea, a los evasores, le demos crédito. Sigan, muchachos, miren, no importa, pueden hacerlo en noviembre, traigan la plata de alguna manera, quieren juntar por lo menos 3,000 millones. Va a fracasar como fracasó en el gobierno anterior, cuando inventaron aquellos papelitos con los que se imaginariamente se podían comprar propiedades y demás. Sobran dólares en este momento, porque al sacarse el cepo del dólar, los que estaban en los colchones aparecieron a movilizarse, y además el gobierno no sabe muy bien cómo manejarse con ese tema. Pero hay algo mucho más grave. Ayer el ministro Triaca, o antes de ayer, salió a decir que el techo, no el piso, el techo de las paritarias del año que viene es el 17%. Bueno, la CGT sabrá lo que tiene que hacer, y si no lo sabe, se va a enterar. Porque yo estoy seguro jugador se le escapa la liebre. Y después pasan las cosas de las que todos nos arrepentimos. Es evidente que una cosa es el diálogo, el pedido público de Macri todo el tiempo a sus pares, como si no los conociera. Y otra cosa es la realidad. Que al decir de los griegos, es la única verdad. De manera que, enmendando a Macri usando el mejor castellano, mientras Macri le pide a los que se sentaron a cenar en el Alvear que se rompan el traste si es necesario, lo que uno siente como sociedad, para usar el castellano que corresponde, es que nos están rompiendo el culo. Y la verdad, a todos les duele cuando eso pasa. Ayer, para que ustedes se den cuenta a quién les estaba hablando, en esta reunión, en este almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que se hizo, repito, en el Alvear, la situación que se vivió fue de miradas, de cruces de miradas, mientras los que allí saboreaban el menú y se encontraban a sus anchas hablando de negocios a futuros, rondaba una cuestión muy de la Cámara Empresaria de la Construcción, donde decían, y si el gobierno habilita la obra pública, seguramente habrá empleo para todos. Es decir, otra vez el empresario privado esperando ganar mucha plata con la plata del Estado. Y nos preguntábamos, y tratamos entonces de averiguar, cuál era el menú del hotel Alvear, que costaba 2.300 pesos. Y entonces nos enteramos que había láminas de salmón marinado con alcaparrones y huevo de codorniz. Así comenzaba el menú, con brotes de temporada. Como plato principal, un lomo en salsa de vino Malbec, con terrina de papas y fuselé de hongos. De postres disfrutaron los muchachos un domo de chocolate de dulce de leche en salsa inglesa y helados de Nespresso. Es importante esto de la salsa inglesa. Y para terminar el almuerzo, el café estuvo acompañado con algunas masitas que en francés queda más elegante, petit four. El salón del Alvear tuvo un fuerte operativo de seguridad. Los mozos tenían hasta dificultades para moverse allí entre la cantidad de gente que había, de comensales que había. Y en esa reunión de pocos que mucho tienen, Macri les habló para que hagan algo por los muchos que no tienen nada. A los postres, mientras en algunos salones fumaban habanos y tomaban whisky escocés, algunos se sonreían de la frase del presidente. Dijo que nos tenemos que romper el traste. Y un mozo que agachaba la cabeza mientras lo servía, cuando iba para la cocina, habrá pensado lo mismo que nosotros. Allí estaban los 500 que por lo general nos rompen el culo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. El oficial de la policía bonaerense exonerado asesinó a dos policías federales en una panadería de la calle Cristianía en La Matanza. Una cosa muy rara, un bonaerense mató a dos policías federales. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 minutos, 10 grados de la temperatura. Ganó San Lorenzo de Almagro por la Copa Sudamericana, Rodolfo. Goles de Martín Cauterucho, minuto 6, y Nicolás Blandi, minuto 33 en la etapa inicial. San Lorenzo le ganó el partido de ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana a Palestino de Chile, 2-0. El próximo jueves a las 21 en Chile va la revancha. San Lorenzo va con 2 goles de ventaja y el equipo chileno no convirtió goles en condición de visitante. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cuando dijo la frase conmigo o sinmigo, se rieron y lo criticaron, y en realidad era correcto. Un día lo llevamos al programa de televisión y durante una semana estuvieron llamando al programa para ver a dónde lo podían ubicar. Fue un personaje diferente, era el orientador de la lista azul dentro del peronismo bonaerense, la marrón la orientaba a Setti y Luder, y la blanca Cafiero, y estamos hablando de Herminio Iglesias. Tiene preparado el recuerdo del nacimiento de Herminio Iglesias, nuestro compañero Diego, pero más allá de este nacimiento, cuando el Chacho Vittel presidía el partido y Herminio era secretario, en plena dictadura militar, fueron los únicos dos políticos que se animaron a afirmar que en la Argentina había desaparecidos y presos cuando todo el progresismo se escondió. Y ellos, sobre todo Herminio, tan maltratado por la prensa y por todo, se animaron a reclamar por los desaparecidos, por los presos y por los torturados. Esta es la vida de Herminio Iglesias. Iglesias, compañero peronista, sindicalista y político, nació en Buenos Aires el 20 de octubre de 1929... Falleció el 16 de febrero de 2007. Miembro del Partido Peronista y candidato a la gobernación de Buenos Aires en 1983 en las elecciones presidenciales de su copartidario Ítalo Luder, que finalmente ganó el candidato radical Raúl Alfonsín, elección que marcó el retorno a la democracia después del golpe del 76. Participó Herminio del 17 de octubre del 45. Presidió la agrupación bandorista 30 de junio en Avellaneda y fue baleado el 27 de enero del 72 por militantes opositores a su corriente. Corrió a tiros a Juan Manuel Abal Medina el 16 de diciembre de 1972. Fue baleado otra vez el 12 de septiembre del 72. También en otro intento de asesinarlo. Como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires en la campaña del 83 y después de mínimos escarceos políticos, llegó a encabezar una lista de un partido vecinalista para volver a la política grande y fue postulado como candidato a senador para las elecciones legislativas del 2005 por el Partido Laborista de la provincia de Buenos Aires. El 28 de octubre de 1983, durante el cierre de la campaña del Partido Justicialista, frente a una multitud contabilizada entre 800.000 y 1.200.000 personas en el centro de la capital federal, siendo enfocado por todos los canales de televisión, sucedió el infortunado hecho al que lo empujaron de la quema del ataúd de papel con los colores de la Unión Cívica Radical y una corona mortuoria. Finalizado el acto, hubo disturbios. La derrota del peronismo en las elecciones del 83 fue un baldazo de agua helada. La Unión Cívica Radical resultó triunfante con el 51.75% de los votos, mientras que el peronismo obtuvo el 40.16% de los votos. Raúl Alfonsín se erigía en el presidente de la República. En la última entrevista que se le hizo a Herminio Iglesias, rescata a Héctor J. Cámpora como un peronista leal y un hombre del movimiento peronista al que se le merecía respeto. Es el protagonista de un capítulo del libro Hacer la Corte, y la escrito por Horacio Verbisky, con el título De elecciones en Avellaneda, Barceló, Vizcaya. Pero Herminio Iglesias fue sin ninguna duda un gran intendente de la zona de Avellaneda, un gran militante peronista y un gran sindicalista. Herminio Iglesias, genio y figura discutido por algunos, venerado por otros y querido por sus amigos, entre los que me incluyo, pero sin ninguna duda, un gran compañero peronista. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La hora 6:33 minutos. El pronóstico para este fin de semana indica para mañana sábado cielo algo nublado con vientos leves del noroeste. Por la tarde noche del sábado, parcialmente nublado con vientos leves a moderados. Mínima para mañana 10, máxima 22. El domingo 13 de mínima, 23 de máxima. El cielo parcialmente nublado con vientos leves del este. Y en la tarde noche del domingo, parcialmente nublado con vientos moderados del sector este. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Señor de Rensis? Sí. Hola, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita. Le quería hablar con todo respeto a nuestro señor presidente Macri. Por favor, al jubilado y al pensionado y al 70% de los trabajadores no le alcanza lo que cobra para vivir. Que le pida a sus colegas y amigos empresarios que lo ayuden, que sean un poco más cristianos y humanos. Y yo lo digo, yo no cobro la mínima, yo cobro más que la mínima, pero pido por mis vecinos, pido por la columna vertebral del país, los trabajadores. Por favor, señor Macri, hagamos todos un esfuerzo, no siempre los de abajo. El ejemplo lo tiene que dar los que más tienen. Señor Macri, el laburante no entiende nada de préstamos, de dólares, de chequeras, de economía. El laburante solo sabe poner el lomo para trabajar. Le pido, señor presidente, reaccione. Y quiero hacer un pequeño homenaje. Recién nombraron a Herminio Iglesias, un gran varón de la provincia, que fue el primero que sacó la cara por los desaparecidos, y cuando dejó la intendencia de Avellaneda, le pidieron que se quede porque no faltaba una sola moneda, y él dijo que no. Y le quiero decir algo pintoresco lindo. Fue un número 2, jugó en Victoriano Arenas de número 2. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? Juan de Línea de Renzi. Tiene razón el oyente anterior de que Macri, él es empresario. Todo el empresariado lo conoce, él sabe, tiene cuántas amistades tiene. Si él, que es empresario, y como le digo, él sabe lo que es el mundo empresarial, y le digo más, por más que yo ya le dije que yo voté a Macri de Renzi, pero yo recuerdo cuando Cristina le dijo ahí a todos los empresarios, ustedes todos estos años vienen juntándola con la pala, por eso le digo, ahí, lo que le he dicho es la expresidenta, muchísimos empresarios han juntado, los grandes empresarios han juntado con la pala de Renzi, millones en todos esos años del kirchnerismo. Y este, y como le digo, Macri ahora tendría que él con mismo levantar el teléfono y hablar a cada uno de los empresarios que hagan este, que bajen los precios, por supuesto, bajen y que este, aumenten los salarios, ¿verdad? Y que se pueda llegar a que puedan tener este un peso en el bolsillo de todos los trabajadores de Renzi. Gracias. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Una manera de engañar a la población es decir que aumentaron las reservas. Efectivamente, aumentaron a 40 mil millones de dólares por primera vez en 3 años. Ahora, ¿saben cómo se aumentaron? Con plata comprada con deuda. Y así la aumento yo también. ¿Quién está? La Renzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Realmente estoy sorprendido y triste por el mensaje del primer oyente. Creo que hace 4 días hablaba de amor, de confraternidad, que había que darle tiempo, y ahora le está hablando al corazón del presidente para que se acuerde de los jubilados, la verdad. No, no es la misma persona. Ah, no, hay uno que habla de amor, que bueno. Realmente, de Renzi, este, Miguel, le envidio su gran poder de síntesis, y me agarro de su editorial. Como el hombre es un animal de costumbres, tal vez se termina acostumbrando a que le rompan el culo. Es muy duro para alguien con canas y con algo, con algo. No, pero en la palabra castiza es esa, porque cuando decimos cola, traste y demás, y no, las son cosas una cosa hay que no existe. El ser humano, la palabra castiza, es culo. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro, ¿cómo? Porque si no, no. Porque eso, yo le decía al presidente, va, le decía, imaginé que el presidente quiso decir el tema referido a las nalgas y no a todas las otras definiciones que da el diccionario sobre traste. Mire, ¿sabe quién tuvo un poder, un gran poder de síntesis? El cura Sarasaga el otro día, voy a ser monotemático, lo dijo en una sola frase: el horizonte de los pobres. Él descubrió el horizonte de los pobres. Mire, es muy duro para alguien. Córteme porque hay días que la cadena se me suelta y después termino diciendo barbaridades. Este, es muy duro para alguien con canas como yo, con algo de conocimiento político, reconocer que lo subestimó. Yo lo subestimé. Tiene una estrategia que la siguen al pie de la letra. Repiten frases de Villiquen que si el país fuese de analfabetos, se entendería que el porqué las aplaudimos. Hacernos creer que en las formas no son confrontativos, se reúnen y después hacen lo que se les canta. Dividieron a la oposición, liquidaron a un partido centenario. Hoy el peronismo, digámoslo con dolor, el peronismo parece la Armada Brancaleone. Dividieron a la CGT, lograron lo que nadie logró, transformar a algunos dirigentes en gorilas. No, la CGT, el Movimiento Obrero, como Cristina no lo dividió a nadie, 5 centrales. Pero estamos viviendo hoy... No, bueno, pero a decir las cosas como son. Al contrario, en este momento se unificaron, ellos estaban por la unificación y se le está dividiendo solo a la CGT porque algunos entienden que unidad es hacer lo que el gobierno dice, es al revés. Ver para creer en los resultados. Mire, son tan inteligentes, y usted lo dijo, y yo no estoy de acuerdo... Le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué provincia le parece a usted que podría tener casi urgencia de hacer un blanqueo? ¿Qué provincia? Córdoba. ¿Quién? Córdoba. No. ¿Cuál? Piensen, ¿dónde hay más narcotráfico? Ah, allá en el norte. ¿Eh? Allá en el norte. No. ¿Dónde? En Santa Fe. Ah, tiene razón, tiene ¿sabe razón. ¿Qué pasó ayer? Firmó la ley de blanqueo. Sí, pero ¿sabe qué pasó ayer? Y lo dijo usted. Yo tenía estructurado mentalmente decir muchas cosas y se me va todo al diablo. Mire, solamente un deshumanizado y un inmoral puede ser el autor intelectual del mensaje de ayer dedicado a los jubilados. Tendría que estar en la primera... Yo creo que habría que revisar seriamente, porque eso debe, digo yo, no sé quién lo hizo, pero debe tener que ver con la oficina de prensa o con los tuiteros que tiene el macrismo. Pero la verdad es lamentable, ¿no? Pero lo lo tengo que decir y pido disculpas y córteme. El que hizo eso, el que escribió eso, es porque nos subestima, subestima a los viejos y porque se cagan en todo. Mire, mientras tanto se siguen endeudando como nunca y alguien debe estar cobrando el 2% de comisión. Mire, lo más difícil es reconocer que los pueblos víctimas, terminan siendo cómplices. Bueno, yo le voy a corregir de todo lo que dijo una sola cosa. Sí. Que nos tratan como analfabeto. No. No nos tratan como un alfabeto, pero saben todos, en general, la dirigencia política, que cada día hay menos cultos, menos educados y menos informados. Los pobres son negocio de los políticos. Totalmente. Pero hasta luego. Hasta luego, un abrazo. ¿Quién está? Buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que yo, no hace mucho que yo dije que son una manga de inútiles. Y sigo afirmando lo mismo. Porque si no fueran tan inútiles como son, esto sin verbe, como decía el general, no estaría pasando todo lo que pasa. Porque se burlan de un pueblo que los votó. Como todos lo hacen. Fíjese que yo siempre los nombro por lo que son. Yo nunca digo gobierno, porque gobierno no hay, el gobierno tiene que gobernar, dedicarse a hacer lo que tiene que hacer y no ser delincuente como son. Fíjese que estos inútiles vienen, con excepción de Illia y Onganía, aunque haya sido un dictador, pero de alguna manera, fueron distintos. Desde el 55 que derrocan a Perón, comienza, yo ya lo he dicho, no sé cuántas veces lo he dicho, comienza este enorme deterioro de nuestro país, lamentablemente, que empiezan como estos imberbes que se burlan mayormente del jubilado, que gracias al jubilado, porque es el trabajador que ya trabajó para que estos delincuentes vivan bien, y los activos que están trabajando en estos momentos. Esa es la realidad. Fíjese que ni siquiera tienen capacidad para expresarse, como usted dice, que se rompan el culo. ¿Por qué no lo dicen como son? Igual que muchos imberbes que dicen que se rompan el orto, sin saber el significado de la palabra. Porque acá usan cualquier cosa expresándose y no saben lo que están diciendo. Pero yo vuelvo a decirle lo que le vengo diciendo, que el deterioro del país va a seguir en curso, porque mientras tengamos delincuentes inútiles como los que tenemos, vamos a seguir así, lamentablemente. Y le voy a decir lo que usted dijo de los policías. A esos dos policías, se lo digo yo, hubo que callarlos, porque usted sabe muy bien que tanto la federal como la provincia son unos verdaderos delincuentes, con unas pequeñas excepciones que hay de algunos hombres que son buenos dentro de la fuerza, lamentablemente. Con enorme conocimiento se lo digo. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Buenos días, señor. Habla Hilda de Quilmes. Mire, estoy observando y escuchando mucho, siempre escucho su programa, pero veo que hay, qué sé yo, es como que no retienen lo más importante, que creo que en breves palabras se podía definir lo que está pasando. Yo escuché el otro día a usted, y ya lo he escuchado otras veces, que están poniendo, usted dijo en una oportunidad, que ponen diputados para no hacer nada y cobran unas sumas siderales que no, yo no las puedo ni nombrar, porque la verdad se me borran, porque uno no maneja ese dinero tan alto, ¿no? Bueno, y veo que se habla demasiado sobre todo lo que está pasando, pero creo que tendríamos que ir al foco directamente. ¿Cómo se dice que no hay plata, que el otro gobierno ha robado, que la herencia recibida? Yo no estoy con ninguno, le digo la verdad, yo no voy ni para un lado ni para otro, simplemente escucho todo lo que está pasando alrededor y lo que habla usted lo rescato muchísimo y lo tengo presente todo el tiempo. ¿Cómo es que se dice que no alcanza, que no hay plata? Pero ¿cómo se escucha el despifarro terrible que hay arriba? Las sumas que ganan los diputados, los señores que están arriba, la vida que se dan, esto es lo que hay que hablar. Yo rescato lo que dijo el señor este, y sabe a quién escucho muchísimo, sin discriminar a nadie, a la señora que es de Recoleta, Josefina Recoleta, muy reflexiva, muy analizadora de todos los detalles importantes. Eso es lo que me gusta. Y me gusta usted cuando habla las cosas que están pasando y que no se hablan, porque yo escucho a otro periodista, pero no escucho que nadie hable de esto. Entonces estoy pendiente de ver ¿Qué pasa? Que no vemos, no vamos al foco del problema mayor. ¿Cuál es el problema mayor? Todo lo que se despifarra, todo lo que sale de arriba y como no hay para un jubilado, de la mínima. Bueno, no quiero seguir porque hay otras personas que están esperando. Pero este es mi pensamiento de todo lo que escucho, lo que veo. Te saludo. Chao, buenos días. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, están sembrando en la ciudad de Buenos Aires, dicen, 10.000 ejemplares árboles para todos los barrios. De acuerdo que hay árboles añejos que se caen, las ramas y demás. ¿Será así? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, la policía bonaerense y la policía federal van a tener choques de intereses porque desde que Patricia Burri decidió que federales, entre los que incluye la gendarmería, la prefectura y la policía federal, pasen a territorio provincial, puede haber enfrentamientos en cualquier momento por zona liberada, por negocio, por lo que fuere. Pero la muerte de dos policías federales por parte de un bonaerense que había sido exonerado de la fuerza, según el fiscal, que confirmó que había una causa por amenazas entre el agresor y una de las víctimas. Según se sabe, una intensa balacera se produjo en la panadería de Isidro Casanova, en La Matanza, que terminó con el saldo de los dos policías federales asesinados a tiros por el policía bonaerense que estaba exonerado de la fuerza, según dicen, y que la información lo da como en actividad. O estaba exonerado o estaba en actividad. La fiscalía dice que estaba en actividad, todos los vecinos que lo conocían dicen que estaba exonerado. Bueno, la información fue confirmada por el fiscal de homicidios de La Matanza, que se llama Jorge Giametti, que dijo el fiscal que aparentemente todo se inició cuando el policía bonaerense se presentó en la panadería de la calle Cristianía al 1300, propiedad de uno de los policías federales, y allí ya venían arrastrando viejas cuestiones, o sea que no habría tenido que ver, aparentemente, por superposición de fuerzas en territorio. De todas formas, es muy sospechoso, porque unos hablan de que estaba exonerado, otros dicen que estaba en actividad. Sería bueno que Ritondo informara oficialmente quién es este asesino de policías. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Cómo está el campeonato? ¿Cómo se juegan los partidos, Rodolfo? Va a comenzar hoy la fecha con dos partidos. A las 19, Sarmiento de Junín con Olimpo de Bahía Blanca. Y a las 21:15, Talleres de Córdoba con Defensa y Justicia. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Bernardo, aquí de Jauregui. Tres cosas. Una, me operan ahora en noviembre, así que inmediatamente me operen y esté en condiciones, cumpliré mi palabra empeñada. ¿Cuál es la palabra empeñada? De tanta ir a comer el pernil de cerdo. ¿Un cordero para 30? Un pernil de cerdo para 30 personas, pero no vengan más de 12, 15. Bueno, segundo tema. Perdón, tenemos un productor de cerdo de dónde es, bueno, de la tercera sesión electoral que llama de vez en cuando, que todavía no nos invitó, pero si él nos invita a comer cerdo, vamos a ir a lo del productor. Así que usted prepara el cordero, viejo. Yo lo que puedo, lo que está a mi alcance es ese pernil de cerdo. parece que Carbone sabe bien de qué se trata. ¿Tiene algún chisquero cerca usted? No. Bueno. ¿Se lo saca del Club Timón, No. El Timón, ya el lugar lo tengo. Va a ser en la quinta nuestra, allá en Pueblo Nuevo. Bueno, el asunto es así. La disminución del consumo... Ah, no, pero a mí me corre, de Branson es el productor. ¿Eh? De Branson es el productor de cerdo. Ah. Bueno. El segundo tema. La caída del consumo en general ha traído, a mi análisis, un fenómeno especial. La gente se ha volcado a otro tipo de comercios, almacenes, supermercados chinos. Entonces, las grandes marcas están disminuidas. He ido varios días a distintos lugares de grandes marcas, que no voy a nombrar, de grandes supermercados, y veo que hay mucho chango vacío, mucho changuito vacío. O sea que evidentemente el consumo toca a todos. O sea, a pesar de que dicen que los supermercados grandes son solo para ricos, son los únicos que pueden llenar changuitos, parece que la caída es prácticamente general. Bueno, y la inflación no cesa, los aumentos de precios no cesan. Y sigo insistiendo, bueno, con darle un espacio a las 20 verdades, y Flandia tiene fecha libre. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué seguimos los peronistas hablando de empresarios y de trabajadores? ¿Nosotros no pretendemos que sea una fusión? ¿Por qué es un hombre un empresario y no es un trabajador que comanda un grupo de trabajo? No sé. Después de lo que dijo el primero que habló, que a mí me causa escozor cada vez que habla, porque se avisagra tanto. Llama en la isla Tortuga a que los corsarios, por favor, tengan en cuenta que los pobres indígenas no están comiendo. Por favor, no le roben el oro a la reina de Inglaterra o a la de España. Comprendan que sufren. ¿Qué quiere que le diga de Rensis? Yo creo que me iba a hablar de gimnasia, que clasificaron. No, ahora que le gustó, tengo un cuento para usted. Y una maestra estaba preguntando de qué trabajaban todos los padres a los chicos, y Jaimito le dice: señorita, mi papá trabaja de stripper en un boliche gay, y los sábados y domingos hace horas extra, más o menos siempre con 11 hombres, y se trae unos mangos más a casa. Y le dice: ¿pero por qué decís eso, Jaimito? ¿Eso es la verdad? No, señorita, no es la verdad, pero estaban solos, ¿no? Pero adelante de mis compañeros me da vergüenza decir que mi papá juega en Racing. Los saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Mirta de San Miguel del Monte. Quería comentarle que hoy es la fiesta por los 200 años de la escuela número 1, que ya le había comentado alguna vez, y al parecer va a venir el presidente, que no creo. No creo que venga. Bueno, eso quería comentarle, y también quería decirle que el presidente le erró a la profesión, aunque esto no sea una profesión. En realidad tendría que haber estudiado arte dramático, porque es tan cínico, tan artista, para decir las cosas y las mentiras y que la gente se las trague, que en realidad tendría que estar trabajando en alguna, no sé, en alguna obra de teatro o ahí en televisión, en alguna novela. ¿Usted no le cree? ¿Eh? ¿Usted no le cree, digo? ¿A Macri? Sí, a Macri. No le creo nada, nunca le creí, es más... Ahora, el tema viene por este lado, ¿no? Sí. La falta de credibilidad en la dirigencia en general... Sí. No es que la sociedad no le crea a nadie porque sí. No le crea a nadie porque estamos castigados de una enorme cantidad de mentiras durante mucho tiempo. Entonces, exacto, todos los que aparecen repiten cosas que la gente aparentemente quiere escuchar. Cuando Macri dijo pobreza cero, cualquiera de los que lo votó sabe que eso no existe en el mundo. Exactamente, sí. Sin embargo, la gente le pasa de largo, porque saben que es una cosa que queda lindo, que bueno, que es achicar la pobreza y demás. Sí, sí. Bueno, por ahora yo le voy avisando que la aumentaron. Sí. ¿Qué tal, no? No, no, yo la verdad no le creo nada. Ojalá usted y yo estemos equivocados. No, yo no le creo nada, es más, nunca le creí, ya verle la cara, no importa, a veces... Pero, no importa, pero ojalá que usted se equivoque yo también y que la pobreza cero llegue alguna vez. Sí, probablemente, porque probablemente no quede ningún pobre, mueran todos de hambre. Yo también soy pobre, ¿eh? Aviso. No, pero, adiós. Pero quédese tranquila, porque todavía no, no es indigente. Bueno, adiós, y lo felicito por su programa, gracias. Y usted todos los días no nos da noticias, nos da una clase. Adiós. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi, habla Luis de Montegrande. ¿Sabe que las cosas siguen aumentando, no? Lo que es todo comestible de todo tipo, la carne, la fruta, la verdura, sigue toda aumentando. Estamos en octubre, imagínense... ¿Para qué come fruta y verdura? ¿Eh? Mire, hay avena, alfalfa... Sí, vamos a terminar comiendo pasto, como los tanos cuando vinieron, que se comían... No, sé si va a comer la chicoria, hacían ensalada con la chicoria... Sí. Pero ojo que eso se vende todavía. ¿Eh? Se vende la chicoria. Sí, se vende, pero en los tiempos ese que antes década, se regalaba. Década del 50, eso era pasto, era un yuyo que no lo comía nadie. Italianos empezaron a comerlo. Mire, ¿sabe cuál es lo grave de esto? Que ya nos cansamos de decirlo. Que aumenta, efectivamente, pero aumenta cuando usted lo va a comprar. Ahora, al productor lo tienen cada vez pagándole menos y haciéndole bajar los brazos, ¿no? Por eso va a haber una marcha de campesinos. Yo digo que el empresariado industrial es terrible, ¿no? Y el comerciante, industria de electrodoméstico y todo. Mire, eso. Hay algo que pasó en la Argentina. Mientras los abuelos fundaban industrias, los nietos, en la década del 90, se transformaron en importadores. Gracias a aquella idea de Domingo Felipe Caballo y de Dromi, de las privatizaciones y demás, era más negocio importar y ser comerciante que fabricar. Entonces, dejaron de ser industriales y pasaron a ser siempre intermediarios e importadores. Bueno, se está repitiendo. Bueno, ya se perdieron entre 10.000 y 20.000 puestos de trabajo textil, no lo digo yo, no lo dice la Unión, la Asociación Obrera Textil, que entre paréntesis buscamos a alguno que hable y no habla nadie, porque se murió el secretario general, está Benítez, que es secretario administrativo, por hacerse cargo, pero todavía no se hizo cargo. No hay nadie en la Asociación Obrera Textil que se anime a hablar de la situación de los trabajadores, y lo dijeron los empresarios, se perdieron entre 10.000 y 20.000 lugares de trabajo. Lo dicen, repito, los empresarios textiles. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo hacen estos industriales que fabrican los electrodomésticos? Todo. Tuvieron suerte con el gobierno pasado, cuando le bajaron las ventas, porque habían aumentado mucho las cosas. En vez de bajar los precios para vender, el gobierno le dio 12 cuotas, 18 cuotas, la hora 12, ¿no es cierto? Y ahora este gobierno está haciendo lo mismo. Bueno, nos perjudican a nosotros. En Mar del Plata pidieron eso, que para el verano le den 12 cuotas. Bueno, eso es perjudicial para nosotros. ¿Usted es jubilado? ¿Eh? ¿Usted es jubilado? Sí, soy jubilado de la mínima. Bueno, no importa, pero ahora va a tener la alegría de poder viajar a cualquier parte del país por Aerolíneas Argentinas con el 30% de descuento. ¿Sabe una cosa? Esa ni que me la cuenten en colores, ¿vio? Porque tengo 8 nietos y últimamente me está dando vergüenza. Ah, pero entonces dígale a los nietos que lo banquen. Y sabe que no puedo atender a mi nieto en mi casa, es increíble, no lo puedo creer. Porque un nieto cuando viene a la casa uno lo atiende mejor que a un hijo, ¿no? Que le da de comer, que tiene que tener fruta para darle. No, al revés, tiene que decirle a los nietos, ¿no me invitas a comer? Y sí, pero qué vergüenza, ¿no? A lo que hemos llegado. Un saludo, me voy a las noticias. Muy bien. 7:00 a.m. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Duplicó en el año la cantidad de LEVAC emitidos por el central. Según el INDEX, los aumentos en la canasta básica fueron del 1.2% en septiembre. Todo sigue aumentando, menos los salarios. Mientras se habla de una inflación que podría llegar al 20%, el ministro de Trabajo, Triaca, le dijo a la CGT que el techo para las paritarias del año que viene, no el piso, el techo, es el 17%. La justicia le pide a Irak que detenga a uno de los iraníes acusados del tema Amia. El principal banco alemán, el Deutsche, estaría siendo salvado por los cataríes. La plata de Qatar salvaría de la crisis financiera al principal banco de Alemania. Prensa norteamericana, después del último debate entre el loco Trump y la candidata demócrata, dice que hay estupor porque Trump dijo que si no ganaba no reconocía el resultado de las elecciones. 3 minutos pasaron de la hora 7, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Los petroleros piden aumento de la nafta super. Otra vez se aumentaría el combustible antes de fin de año. De acuerdo a lo trascendido, las empresas petroleras están pidiendo que se le autorice un aumento para el mes de noviembre. De esta forma, en el interior la nafta super pasaría a costar 19 pesos con 19 centavos el litro. En el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires estaríamos hablando de un litro de nafta que supere los 18 pesos. El deporte por Belgrano. San Lorenzo de Almagro como local se impuso por 2-0 a Palestino de Chile, partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Goles de sus goleadores, el uruguayo Martín Cauterucho a los 6 del primer tiempo, y también en esa etapa a los 33 Nicolás Blandi, que llegó a 22 tantos en lo que va de 2016. La revancha va el jueves próximo a las 21 en Chile. San Lorenzo llega entonces con la ventaja de 2 goles y el rival no anotó goles como visitante. Además, el club recibió la noticia que estaba esperando: habilitación del Polideportivo de Boedo a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes se estrena oficialmente con partido de Liga Nacional de Básquetbol. En Racing se supone que habrá cambios para el próximo encuentro. Vuelve Emanuel Insúa como lateral. El grupo de titulares estuvo realizando una rutina regenerativa en el gimnasio. El resto realizó ensayo de fútbol con 2 equipos que realizaron movimientos tácticos. Continúan trabajando diferenciado para recuperarse de sus lesiones el delantero colombiano Wilder Gisao y el volante central Ezequiel Videla. En River, el técnico Gallardo no difundió la formación. Se da por segura la vuelta de Gonzalo El Piti Martínez tras cumplir su suspensión. Todavía no se sabe si el que sale es el juvenil Tomás Andrade o le dan un partido de descanso a Andrés D'Alessandro. Así River para recibir a Rafaela con Batalla, Moreira, Maidana, Mina y Casco, Poncio, Ignacio Fernández, D'Alessandro o Gonzalo Martínez, Andrade o González Martínez, Driussi y Alario. Por su parte, Atlético Rafaela, el rival de River, llega con dos cambios para enfrentarlo en el Monumental. Entra Colombo por Pitinari y Bornino como delantero titular en reemplazo de Robin Ramírez. En Godoy Cruz de Mendoza, para recibir a Belgrano, cuatro cambios se anuncian, con las entradas de Galeano, Bonacorso, Benítez y Facundo Silva en reemplazo de Alvarado, Abecasis, Cobos y el uruguayo Santiago El Morro García. Hoy, con el partido Osasuna y Betis, comienza la fecha de fútbol oficial en la Liga Española. Los partidos principales: el sábado la visita del Barcelona al Valencia, el domingo juegan los punteros, Atlético Madrid va a ser visitante frente al escolta, al Sevilla, en tanto que el Real Madrid, el otro líder, recibe al Atlético de Bilbao. El tenis internacional ATP 250 de Estocolmo, el tandilense Juan Martín del Potro pasó de ronda, le ganó al español Nicolás Almagro 6-4, 6-3. Hoy, no antes de 8:30 de la mañana, vuelve a jugar del Potro. En este caso, en lo que se considera como un adelanto de Copa Davis, va a enfrentar al gigante croata. El jugador más alto del circuito mide 2 metros 11, el croata Ivo Karlovic. ATP 250 de Anwer en Bélgica, pasó de ronda el porteño Diego Schwartzman, le ganó al estadounidense Taylor Fritz 6-4, 6-4. Hoy, no antes de las 10:30 de la mañana, vuelve a jugar el argentino, va a enfrentar al uruguayo Pablo Cuevas. Liga Nacional de Básquetbol, victoria de Quilmes de Mar del Plata, como local le ganó a Ferro 96-83. Estudiante de Concordia venció a Olímpico de la Banda 105-87 y victoria visitante de San Martín de Corrientes, ahora que es el puntero de la zona norte, le ganó a Instituto de Córdoba 71-63. Hoy hay 5 partidos para continuar la actividad: 21-30, Libertad de Sunchales con la Unión de Formosa, Gimnasia de Comodoro frente a Boca, Echagüe de Paraná con Regatas Corrientes, a las 22, Quimsa de Santiago con Atenas de Córdoba, y el plato principal del viernes, Obras recibe a San Lorenzo. 11 grados la temperatura en Buenos Aires, la máxima está estimulada en 18. Por la tarde-noche tendremos nubosidad variable con vientos leves de direcciones, variables prevaleciendo el sector este. Seguirán nublados durante la mañana y alguna posibilidad de chaparrones. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en este momento 6 grados la temperatura, la máxima llegará a 10. El cielo está nublado y presagios de lluvia. En poder del pirata agresor que termina hoy sus ejercicios militares. En la Antártida Argentina, 10 grados bajo cero. La máxima llegará a 4 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidades de nevadas aisladas con vientos muy fuertes del sudoeste. Visibilidad buena regular para un país bioceánico y bicontinental. Es la hora 7:09 minutos. Trenes, premetro y subterráneos con diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto sin novedad. La AFIP prorroga el plazo para depositar dinero en efectivo del blanqueo. Más changüí para los que no cumplieron con la ley. Escándalo en la legislatura porteña. El legislador porteño del Partido Obrero, Ramal, acusó a otro de los legisladores, el ex ministro de Trabajo, Tomada, y a Cristina Fernández, de estar involucrados en la muerte de Ferreira. En la sesión del jueves, el legislador del Partido Obrero recordó que a 6 años del asesinato del militante dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Mariano Ferreira, este asesinato fue el resultado de una conspiración política y económica que tuvo 3 patas. La primera, el concesionario del ferrocarril, que le pagaba a un conjunto de trabajadores. La tercera parte, las hubiera correspondido por convenio, y la manejaba la cooperativa. La segunda, la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria con José Pedraza a la cabeza, decimos nosotros, viejos militantes del Partido Comunista, ya que él mismo era empresario y titular de la cooperativa, truchas que empleaban a esos trabajadores tercerizados. Y la tercera pata, el propio Gabinete Nacional, dijo el legislador de la ciudad del Partido Obrero, que articulaba este negocio a costa del presupuesto público y de los usuarios y trabajadores. En esa misma línea, Marcelo Ramal apuntó a Carlos Tomada, jefe de bloque del Frente para la Victoria en la ciudad, que en ese momento era ministro de Trabajo. Lo relacionó con el titular José Pedraza, el exsecretario de la Unión Ferroviaria, acusado y condenado a 15 años de prisión por la muerte de Ferreira. El diputado porteño se encontraba presente en la sala mientras se lo señalaba. Mientras tanto, el hermano del militante asesinado, el diputado Pablo Ferreira, compañero de bloque de Tomada, presenciaba el discurso y denunciaba: se olvidan que el entonces ministro de Trabajo, aludiendo a Tomada, demostrado en escuchas telefónicas policiales, conspiraba con José Pedraza solo 2 semanas después del crimen para manipular a los trabajadores que ingresaban al ferrocarril. Nosotros no nos olvidamos de eso y señalamos: la juventud militante es la que lucha por el socialismo, la que ha denunciado la precarización laboral y lucha por una alternativa propia de los trabajadores. Por otro lado, el legislador no olvidó de apuntar contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Se olvidan que Cristina Kirchner, apenas 2 semanas antes del crimen de Mariano, participaba en un acto de la Unión Ferroviaria, se calzaba la gorra de la Unión Ferroviaria y presentaba a Pedraza como titular de los sindicalismos que construyen, y siguió pegándole a la administración kirchnerista, a que acusó de complicidad en la muerte de Ferreira. Es la hora 7:13 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Muy feliz día a todos los trabajadores del seguro en la República Argentina. El 21 de octubre se celebra el Día del Seguro, fecha establecida por decreto 24.203 del 8 de septiembre de 1944. La fijación de ese día fue propiciada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para conmemorar la primera iniciativa de esta actividad a nivel gubernamental, atribuida a Bernardino Rivadavia, que fue la de crear un banco de descuentos y una compañía de seguros marítimos, que aunque no llegó a materializarse, se concretó el 21 de octubre de 1811 en una nota dirigida al primer triunvirato y al Tribunal del Consulado. El proyecto mencionado fue atribuido a Bernardino Rivadavia, por entonces secretario del primer triunvirato, pero muchos historiadores lo designan a Manuel Belgrano como fundador de la iniciativa. Si tengo que pensar cómo explicarles para qué sirve y cómo funcionan los seguros, les diría que es como una cooperativa o círculo cerrado para protegerse de un daño al patrimonio en un acontecimiento abrupto, un siniestro, un hecho súbito o imprevisto. Se agrupan diferentes riesgos y entre una comunidad determinada todos pagan una parte del daño, una suma anticipada para hacer un pozo común. Los primeros seguros se hicieron un poco así, sin que nada los legislara, ni cálculos estadísticos, ni ninguna otra cosa. Las primeras nociones del seguro se dan los transportes marítimos, aproximadamente 900 años antes de Cristo. Los mercaderes chinos repartían sus elementos cargados en distintas naves, y esto era por si alguna embarcación desaparecía, nadie perdería todo, sino una pequeña parte, porque repartían el daño de la nave perdida entre todas las otras naves que llegaban a puerto al puerto deseado. Muchos años después, ya en el siglo XVIII, los ingleses, con un encuadre más organizado, con datos estadísticos y una legislatura propia, estaba vinculado a los cafés de Londres. El café de Loy fue particularmente útil a los navegantes y aseguradores. Hoy el Lloyd es uno de los mayores instituciones para el seguro marítimo en todo el mundo y el mayor negociador de seguro de todas las clases. Todos los países del mundo, incluso la Argentina, reaseguran los seguros tomados en sus compañías en el Lloyd británico. Tenemos nosotros una organización de seguros, como dijimos en el comienzo, que lo nombramos la Superintendencia del Seguro de la Nación, que lamentablemente reasegura en el Lloyd británico. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Estamos seguros con el seguro respaldado por los ingleses, ¿no, Miguel? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Un día como hoy, en 1886, moría José Hernández, el padre del Martín Fierro. Es cierto, vos sabés que el Lloyd de Londres, desde mi concepto, era en realidad una empresa extorsionadora. ¿Quién mejor que los ingleses para asegurar un barco, cualquiera sea del mundo, si los piratas eran ellos? Es decir, empezaron a cobrar para no asaltar los barcos. Ellos aseguraban un barco. Y si vos pagabas, no te lo robaban. Claro, si no pagabas, te lo robaban. Entonces ganaban si pagaban y ganaban si no pagaban. Es decir, los ingleses ganaban siempre. Perón creó el Instituto Nacional de Reaseguro Argentino. Es decir, en la época de Perón no se arreglaba el reaseguro con el Lloyd de Londres, sino que lo hacía la misma República Argentina. Es decir, los capitalistas de juego llaman la cubierta, la hacía el mismo Estado. Es decir, ¿para qué pagarle a otro si es un pool de compañías de seguro que se cubren una con otra? Desgraciadamente, seguimos en la misma línea, pero vayamos al principio de lo que estábamos hablando. Vos sabés que el máximo poema gauchesco fue traducido a numerosos idiomas, tal vez la obra argentina traducida a más idiomas. No sé ahora el libro del Papa Francisco, Laudato Si, si ya lo superó, ya lo va a superar seguramente. Pero debemos reconocer que el más traducido fue José Hernández y no ningún otro. Además de haber escrito esta obra fundamental de la literatura argentina, que debería ser de lectura obligatoria en todos los colegios, pero los maestros, primero a los maestros enseñarle a leer al Martín Fierro, porque vos sabés que hasta en figuras realmente preparadas, hombres de letras, me he encontrado con la sorpresa de que o no lo saben interpretar o lo interpretan como se le da la gana. Martín Fierro tiene dos personajes. Uno es Martín, el hombre cabal, el gaucho, el argentino, el hombre sano, el puro. Y otro es el viejo Vizcacha. Y a veces se mezclan ambos personajes. Entonces te dicen por ahí, hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarte. Y esas son avivadas. Eso no es sentido a su obra. Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Es realmente cuando se lee el Martín Fierro, hay que enseñarle a que diferencien entre los consejos y los consejos de Martín, sus hijos y al hijo de Cruz, que es el canto 32 del Martín Fierro. Es decir, leer y aprender lo verdaderamente por y las dos caras, Martín, en su relato, es decir, el padre del Martín Fierro. Pues sabes que cuando uno habla de José Hernández, todos reconocen al gran escritor, pero además de escritor y poeta, fue periodista y fundamentalmente un gran legislador, igual que su hermano Rafael. Es decir, es de los que no se hablan, porque en la Argentina no en general sobre los grandes personajes no se habla de lo que realmente hicieron importante en su vida. El Martín Fierro ha quedado para la historia, pero hay que ver la obra como periodista y legislador de José, lo mismo que Rafael, lo mismo que muchos otros. Cuando se habla de San Martín, hay que hablar del San Martín político, no solo del genio militar de San Martín. San Martín era un hombre íntegro, un hombre completo. Cuando hablamos de una persona debemos hablar de toda, de una integralidad, porque si vamos a hablar de las partes buenitas de un sector de la persona, por ahí nos olvidamos de otro. Muchas veces se habla de las virtudes de un gobierno, por ejemplo, de las escuelas, de Sarmiento, de esto, del otro, que tampoco es cierto, pero de cualquier manera, si hizo algo bueno, y bueno, para eso llegaron a ser presidentes de la República, para eso llegaron a la primera magistratura del país, tanto él como Mitre, pero si vemos al personaje integralmente, nos damos cuenta de que, bueno, sus grandes, grandísimas, terribles macanas hicieron, por lo cual la historia en realidad, en vez de reconocerle con el nombre de calles, debería reconocerlo como lo que no debe ser un argentino, lo que no debe ser un hombre de Estado, un hombre a imitar, porque la importancia de aprender la historia es para aprender de los ejemplos, de los buenos ejemplos. Pero, a ver, yo voy a hacer una comparación odiosa, como todas las comparaciones, y a veces pueden ser hasta ridículas. El petiso orejudo, Santo Godino, en realidad mató a varios chicos y terminó matando hasta el gatito de la cárcel de allá de Ushuaia. Pero no mató a todos los chicos que pasaban por al lado. Alguno hasta le regaló un caramelo, la mamá decía que era muy bueno. Es decir, los seres humanos actuamos y muchas veces, en muchas oportunidades, nos podrán decir qué bien, qué cosa extraordinaria hizo, como la expresidenta, por ejemplo, qué cosa extraordinaria, qué hizo, qué ayudó, qué... Pero cuando uno analiza globalmente qué nos dejó, bueno, allí comienzan las dudas, allí comienzan, tenemos que comenzar con las críticas serias. Es decir, Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy fácil de administrar, la administró de la Rúa, y después de administrarla de la Rúa llegó a presidente de la República, y así nos fue. Y en Buenos Aires aparentemente fue un buen edil, un buen gobernante. Ahora, ¿qué pasa? Perdóname, ¿vos llamás buen gobernante haber hecho la bicisenda y haber puesto reja a las plazas? Pero después se lo votó para presidente, quiere decir que tiene que haber hecho algo bueno para que la gente lo vote. El porteño deberá hacerse un examen. Bueno, pero fíjate vos que a raíz de su gestión en la ciudad llega presidente de la República. Macri, a raíz de su gestión en la ciudad, llega presidente de la República. ¿Por qué? Porque es una ciudad que no es difícil de administrar, un buen gerente la administra. Hasta un ladrón la administra, porque los Macri me hacen acordar a los piratas ingleses. Es decir, la fortuna yo quisiera investigarla, a ver de dónde cuerno la sacaron, a costilla de quién ganaron plata los Macri, que eran industriales, se dedicaron a tener fábricas en las que producían artículos que crearon muchos puestos de trabajo, o se la pasó levantando la basura en la ciudad de Buenos Aires, en los negociados con los funcionarios. El correo. Bueno, ni hablemos del correo, eso fue lisa y llanamente una estafa, no hablemos de Sebel, no hablemos de todos los negocios y negociados espurios. Con negociado espurio hace negocio cualquiera, es un capo de la capacidad inversora. ¿A dónde querés llegar con esto? Porque me estás confundiendo. ¿Sarmiento era un buen tipo o no? Vos sabés que yo escribí un libro que se llama Sarmiento, mentirosa de su historia, bueno, en la que él mismo declara lo que es. Si vas a escribir un libro por cada mentiroso, tendrías que estar escribiendo todos los días. Bueno, vos sabés que ganas no me faltan de escribir sobre Mitre, sobre Rivadavia, sobre Moreno, sobre unos cuantos falsarios de la historia. Pero vos sabés que a ellos no le he hecho la culpa. Le he hecho la culpa a los que en la actualidad siguen sosteniendo a esos ruines personajes. Pero para... fíjate que Mitre inventó un diario para que lo defienda, ¿no? Y eso se nota hasta el día de hoy. ¿Pero qué te parece? Vos, si la nación te condena al ostracismo, Clarín sigue atrás y los demás periódicos siguen atrás. Es decir, el establishment hace causa común porque dice, este es peligroso para este sistema perverso. Al interés de la logia. Exactamente. Y bueno, así estamos. Pero decime, hay un lugar en la libre y aceptado. ¿Querés entrar? Chau, vos Miguel. Sabés que seguro que me abrirían la puerta para que me calle la boca. Chao, Miguel. Chao, buen fin de semana para todos. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. La reforma que fue aprobada en diputados y que pasó a senadores, que tiene media sanción, de reforma política me refiero, bueno, se decidió boleta única electrónica. Esto, repito, no es un voto electrónico, sino boleta que se va a imprimir y se va a poner el papel, igual como se votó en Buenos Aires y en Salta. Después, otra de las decisiones, la paridad de género en la lista de candidatos, que va a comenzar a aplicarse ya en las elecciones de las PASO, con todas las juntas electorales tendrá que estar fiscalizando este tema. Otro detalle, los vicepresidentes no se van a votar en las PASO. Uno va a votar todos los demás candidatos, incluyendo los legisladores de Mercosur, que todavía no sabemos bien para qué sirven. Pero vicepresidente no se va a votar. El que gane las PASO en cada sector podrá tener un plazo de 48 horas para elegir al vicepresidente que lo va a acompañar después en las elecciones nacionales. Esto significa que facilita acuerdos con lo que saben, con la minoría o un extrapartidario. Es decir, se flexibiliza la elección del Ejecutivo. Se va a votar en las PASO solamente para candidato a presidente y no así para vice, dejando reservado al presidente y o presidenta electa la posibilidad de elegir a su compañero en 40, o compañera en 48 horas. Otra cosa más, prohibición de las candidaturas múltiples, es decir, no se puede ser candidato simultáneo en categorías provinciales o nacionales. Alguna vez Rodríguez Adolfo fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y era candidato a senador por San Luis. Eso no se puede hacer más. Las redes sociales van a estar incluidas en la veda, en la violación de la prohibición de las campañas para candidatos antes del día de la votación. Ahora, ¿cómo lo van a controlar eso? Porque van a tener que decirle a cada uno de los sistemas que no son nacionales que no permitan que ingresen esas cosas. Va a ser medio complejo esto, ¿no? Pero bueno, eso lo marca la ley. El escrutinio provisorio lo va a hacer la Cámara Nacional Electoral, o sea, no lo va a hacer más el Ministerio del Interior, que estará encargado del escrutinio definitivo, que quedará finalmente a cargo también del escrutinio provisorio, por lo cual el Ministerio del Interior desaparece del control electoral. ¿Qué otra cosa? Bueno, auditoría y sistema van a contemplar tres etapas, una previa a las elecciones, que que concluye con una aprobación por parte de la Cámara Nacional Electoral 180 días antes de la elección para garantizar que el sistema sea el adecuado, una simultánea concomitante que se realiza el día de los comicios, donde va a haber cierto número de máquinas al azar que serán chequeadas para ver cómo está funcionando, y se van a auditar, y después de los comicios y ante la realización del escrutinio definitivo se van a volver a escrutar las máquinas que participaron del acto electoral. Bueno, estas son algunas de las cosas más importantes que aprobó diputados, pero senadores va a hacer otras modificaciones seguramente, y me parece que esto se va a demorar un tiempo. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? Muy bien, Miguel, buen día, ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, te cuento, hay declaraciones bastante importantes y sobre todo llamativas del presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, una de las entidades que agrupa la industria frigorífica, Miguel Schiariti, de él estamos hablando, quien cuestionó con dureza la demora del gobierno en crear la anunciada subsecretaría de control comercial agropecuario en la órbita del Ministerio de Agroindustria. Esto era una idea que se comunicó allá por diciembre cuando asumió el gobierno, para controlar la evasión de la cadena de carne, que representa aproximadamente unos 10,000 millones de pesos por año. O sea que el comercio de carnes en la Argentina históricamente ha tenido un alto grado de informalidad, y en algún momento, allá por los 90, en la época de Felipe Solá como secretario de Agricultura, en aquel tiempo se creó la llamada Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, más conocida en los últimos tiempos como ONCA. La época de la merluza, ¿no? En la misma época, sí, aproximadamente. Ilustremos a la gente diciendo que en aquel tiempo Solá, que también tenía bajo su área el tema de la pesca, se perdió una gran cantidad de por sobrepesca, justamente, pues se permitió el ingreso de barcos rusos y demás en concesiones en estos sectores del mar argentino. Se peligró durante mucho tiempo el recurso de la merluza. Pero en aquel tiempo la ONCA hizo una tarea más o menos ordenada, hasta que después, sus funciones fueron desvirtuadas con el último gobierno, a tal punto que era la encargada de manejar las compensaciones que le daba el gobierno a la industria avícola, a la industria de los filoteros y demás, para de alguna forma mantener el cierto precio bajo en el mercado interno de la carne de vacuno y la carne de aves, hasta que eso después se vio envuelto en escándalos de corrupción, y finalmente en el mismo gobierno de Cristina Fernández se disolvió la ONCA, se creó una entidad parecida, y eso quedó en el limbo y nunca se volvió a atacar el tema. Lo cierto es que esta medida que se había anunciado ya por diciembre, que el propio ministro de la Industria, Ricardo Bujale, se había encargado de anunciar, inclusive se había convocado a un histórico presidente de la ONCA en la época de Solá, Marcelo Rossi, para que ocupara ese cargo, porque se consideraba que era una persona entendida en estas cuestiones. Finalmente nunca se llegó a concretar, y por más que hace 6 meses que Rossi está trabajando en el área o dentro del Ministerio de Agroindustria, nunca fue designado formalmente ni tampoco se constituyó formalmente esa subsecretaría. Según Schiariti, que criticó esta demora, están buscando una excusa en el gobierno para que esta subsecretaría no se constituya finalmente, y recordó este dirigente empresario que hace 8 a 10 meses que el ministro Bursari está anunciando la llegada de Marcelo Rossi, y el decreto termina, para constituir la nueva subsecretaría, termina en el Ministerio de la Producción de Francisco Cabrera, con un abogado de segunda o tercera línea sacando un dictamen contrario o rechazando la posibilidad de que se arme esta subsecretaría. Según el dirigente, estamos estamos hablando, recuerdo, de Miguel Schiaretti, presidente de SICRA, que es una de las cámaras que agrupa a los frigoríficos, sobre todo los frigoríficos que trabajan para el consumo interno. Allí hay pocos frigoríficos vinculados con la exportación. Hay funcionarios que están dejando, se están dejando manejar, dijo él, por la línea que pone palos en la rueda. Hoy hay una disputa de poder que no está a la vista entre distintos ministerios. Según Schiaretti, pidió que le digan al sector, o sí, justamente al sector de carnes, qué es lo que ocurre con este tema. Hace 10 meses dijo que pedimos solución a este problema y nos dicen y no nos dicen la verdad. Es necesario que este gobierno nos diga por qué no quieren blanquear un sector que va de 10.000 millones de pesos por año. La verdad que duras las declaraciones, pero es cierto, no solamente en este tema, que hay muchas cuestiones que necesita el Ministerio de la Industria que por algún motivo vinculado con el ordenamiento económico en el sentido de la funcionalidad, recordemos que la economía está dividida en 5 partes en este gobierno en cuanto a qué funcionarios se ocupan de ella, hay muchas cuestiones del Ministerio de la Industria que si el Ministerio de la Producción no las aprueba, no salen. Y acá hay un ejemplo más de esto, que más allá que lo que diga Schiaretti, que de esto algo conoce, es cierto que a veces la industria funciona como un apéndice del Ministerio de la Producción, que aparentemente tendría más poder dentro del gabinete nacional. Pasando a otra cosa, a cuestiones de mercados, un saldo negativo para la soja ayer en el mercado de Chicago y también en nuestro mercado local. En la plaza externa se cotizó a $358.44 la tonelada, bajó $2.20. Aquí en Rosario, 3.950 pesos el disponible por tonelada, una caída de 50 pesos por los 1.000 kilos. Se conoció, como sucede los jueves habitualmente, el habitual informe Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que está proponiendo un aumento, o proyectando, mejor dicho, un aumento del área sembrada con maíz, que también coincide con lo que dice el Ministerio de la Industria. Entre los dos hablan de un 5,5% más de hectáreas de maíz para esta campaña 16-17 respecto de la campaña pasada, que alcanzaría este aumento, este porcentaje de aumento, a un total de 7.280.000 hectáreas a sembrarse con maíz, lo cual, bueno, no deja de ser una buena noticia. También esto coincide de alguna manera con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, que también había estimado un aumento del área de maíz. En materia de campos, de venta de campos, en lo que fue el mes pasado, septiembre, se reactivó la venta de campos, pero todavía sigue lejos del nivel que había alcanzado antes de que se estableciera el cepo al dólar allá por 2011. El aumento de ventas de campos, según las cámaras de Argentina de Inmobiliarias Rurales, subió un 19% en septiembre de este año respecto del mismo mes del año pasado. Según su titular, Javier Christensen, porque, bueno, dijo, el sector está atravesando un momento de gran optimismo y la mayoría de los operadores prevé que en los próximos meses el aumento va a seguir, o la actividad de venta de campos va a seguir creciendo. Y por otro lado, dos temas vinculados con el clima. En la zona núcleo, recuerdo siempre que la zona núcleo es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste de Córdoba, la zona agrícola más rica de la Argentina. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la siembra de soja está complicada por los excesos de lluvia y se dificultan las tareas en varias zonas de esta región. La siembra de soja, dice el informe, las aplicaciones de fungicidas por las reinfecciones de roya, que es una enfermedad de este cultivo, los controles de nuevos nacimientos de maleza, son algunas de las tareas que están demoradas justamente por las constantes lluvias que hay en toda esta región. Hay algunas zonas que están muy comprometidas por la gran cantidad de agua acumulada. General Villegas, por poner un caso, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, recibió lo que va de octubre un acumulado de 216 milímetros. Hay muchos lotes encharcados y eso obviamente dificulta esta cuestión. También en el sureste de Córdoba pasa algo parecido, se reportan allí la pérdida de algunas hectáreas de trigo por las inundaciones, y si bien se espera buen tiempo para este fin de semana, el panorama no es muy alentador para el comienzo de la próxima, ya que según los pronósticos el lunes va a volver a llover allí, y mientras tanto, bueno, los productores de maíz están apostando a tratar de aprovechar el tiempo mientras esto no llueve y mientras se pueda entrar al lote, obviamente, en zonas, como decimos, que están bastante encharcadas y con exceso de agua en toda esta región, que es la más importante. Y para terminar, Miguel, vinculado también con el tema del clima y de cómo está preparada la zona pampeana para mitigar o resistir inundaciones, bueno, hay demoras muy grandes en la rectificación y la limpieza del llamado Canal San Antonio. ¿Qué es el Canal San Antonio? Bueno, justamente un canal que data de la década del 40 y que circula o va desde San Francisco en el centro este de la provincia de Córdoba y la zona de Tortugas, que es la otra localidad limítrofe entre Santa Fe y Córdoba, un poco más al sur, a la altura de la Ruta 9. Bueno, allí este canal, que como digo, que fue construido entre la década del 40 y que divide en un punto, va paralelo al límite entre Córdoba y Santa Fe, y no se hizo ningún trabajo desde la construcción hasta ahora, tiene 180 kilómetros de largo, y digamos, toda la zona, cuando anega, porque está sin mantenimiento, desborda y justamente afecta unas 400.000 hectáreas productivas del sudeste cordobés. El Comité de Cuenca del Carcaraná, que tiene que ver con esto, que es el río que circula por esa zona, es una de las cuencas, de comités de cuenca que se han reactivado últimamente después de mucha quietud y de poca actividad. Bueno, tiene un dinero que se ha presupuestado por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que son 750 millones de dólares que está asignado y todo, pero todavía está a la espera de que la provincia de Córdoba presente un proyecto definitivo para, desde el punto de vista técnico, para comenzar esa obra, y la obra no comienza, y obviamente, bueno, al pasar esto, el tiempo pasa y la posibilidad de una inundación latente en esa zona, si vuelve a llover, está allí todavía, digamos, es una amenaza latente para toda esa zona. Así que sería bueno que esa cuestión de alguna forma se acelerara y se comenzaran las obras, sobre todo si están los recursos para hacerla, ¿no? Seguimos el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana, muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2.5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hace 6 años perdíamos a un querido amigo y hermano. José María Carvajal Pruso nació en Puerto Sauce, Colonia, el 8 de diciembre de 1943 y falleció en Villa Argentina, en Canelones, Uruguay, el 21 de octubre de 2010 a los 67 años. Conocido simplemente como José Carvajal, el Zabalero, cantante, compositor y guitarrista uruguayo, autor e intérprete de canciones exitosas como Chiquilladas, que también se la conoce como Pantalón Cortito, Mi Gente y La Sencillita. Abandonó los estudios secundarios para trabajar de obrero en las fábricas textiles de su pueblo natal y completó de noche los estudios secundarios en un liceo nocturno libre que organizaron él y otros obreros. En 1967 emigró a Montevideo y empezó a actuar en las peñas folclóricas, cantando sus composiciones, y pudo grabar su primer disco, que no tuvo éxito. Después, en 1969, consiguió grabar su primer long playing, que se tituló Canto Popular. Lo prologó la poetisa Ida Villarino, que con el apoyo instrumental de Yamandú Palacios y Roberto Cabrera, el disco logró un notable éxito en Uruguay y América Latina, y en el mismo incluyó algunos de sus temas emblemáticos. En la década del 70 logró fama en toda América Latina a través del tema Chiquilladas, que fue interpretado por los cantantes argentinos Leonardo Fabio y Jorge Cafrune. Entre el 70 y el 73 vivió en la Argentina, viajó a España, estaba exiliado políticamente del Uruguay y fue contratado para trabajar en este país, donde es expulsado por el franquismo y posteriormente se estableció definitivamente en Holanda. Falleció en la madrugada del 21 de octubre del 2010 en su casa de Villa La Argentina, en Canelones, a causa de un paro cardíaco. Su disco, La Casa Encantada, es material de estudio en las escuelas primarias del Uruguay. José Carvajal, un amigo del alma, un inmortal a través de sus canciones, un hombre al que no se lo puede olvidar. Nos canta su tema Chiquilladas, que también lo conocemos como Pantalón Cortito. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos, se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores del primer cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. En San Isidro han robado 20 casas en poco tiempo, en el distrito que gobierna Cambiemos, y están más que preocupados los vecinos. Están hablando permanentemente de los robos. O sea, desde el momento cuando empieza a haber un asalto, los mandan. Saben, hacemos la denuncia, los mandan, pero después ya quedamos otra vez. No, poco, muy quedamos desprotegidos otra vez. Los fines de semana es como que merma. Es el momento donde se concentran los robos. Sí, los fines de semana. ¿La gente está en las casas o se van los fines de semana? Y aprovechan cuando, aparentemente, justo saben que no hay nadie en las casas, pero en general estamos, sí. Yo salí 3 horas, y en 3 horas pasó que arrancaron la reja, o antes que no los escuchamos, no saben. El tema de la iluminación de la calle. No, donde están adentro de los árboles las luces. Esta es boca. Más de 20 robos en casa de San Isidro, donde gobierna Pose, el intendente de Cambiemos, pero la inseguridad se da en todos lados, constante y permanentemente. El abuso a los domicilios privados ante la falta absoluta de seguridad, porque las patrullas policiales pasan, pero nada más que eso, más allá de las cámaras, más allá de las alertas, los robos son constantes, reiterados y permanentes. En San Isidro, en una zona donde no hay iluminación como corresponde, se robaron 20 casas en una semana. Miguel, y nosotros somos hoy protagonistas de esta inseguridad, porque Cecilia no vino a trabajar, nuestra productora y compañera de trabajo, porque fue asaltada al salir de su casa esta madrugada. Sí, al revés. Cuando llegaron a la casa estaban saliendo los ladrones. Sí. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la hora 7:50 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Me escucha de Rensis? Sí, ¿quién es? Sí, Elsa de Seiza. Yo quería decirle al presidente que los que tenemos roto el culo somos los trabajadores. Los empresarios no se lo van a romper nunca. Y hace años que nos vienen rompiendo el culo. Me barrunto que él no sabe ni lo que es romperse el culo, porque nació en cuna de oro y gobierna para su gente. Gracias, de Renzi. Buenos días. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Estemos atentos a los signos de los tiempos, decía el Papa Juan Pablo II. ¿Qué quiere decir eso? Las señales que Dios puso en la Biblia de la proximidad de su venida. Tenemos que ser buenos, como Él pide, para poder heredar su casa al cielo. Hambre, cuando todo el día, dice la Biblia, se habla de seguridad, inseguridad, guerra en todas partes, esos signos de los tiempos que pedía el Papa Juan Pablo. Estemos atentos y preparados para ser evaluados, para ser juzgados, para ganarnos la casa de Dios, el cielo. Gracias, buen día a todos. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Ituzaingó. No, con respecto, tengo una solución para los vecinos de San Isidro, aunque yo vivo en Ituzaingó. Si lo quieren, quieren pedir una audiencia, pueden ir al hipódromo, que se la pasa entregando copas en todos los clásicos. Debe tener caballos de carrera, como tenía el padre. Estar ocupado por visitar los estudios. A lo mejor no le da audiencia a los vecinos. Sí, pero la seguridad no es municipal, más allá que le hayan traspasado policías. La seguridad es nacional, claro. Provincial y después, en todo caso, municipal. Pero de todas maneras, lo de las copas es cierto. Tengo una preguntita para los hinchas de Racing. Si no es el gran responsable de lo que pasa y de lo que va a pasar en Racing, ¿no? Porque este director técnico, si no es culpable el presidente Blanco, que dejó sin técnico a la entidad, faltando 3 días para que empiece el campeonato, y lo echó a Saba por perder un partido amistoso, no le dio oportunidad. Esa es la cabeza del club. Va a ser presidente de AFA. Oh, por favor. Así, claro, así no pero así los referinos pintan a favor de Boca. Pero echó a Saba faltando 3 días para empezar. Tuvimos uno 25 años que era Independiente. ¿No podemos poner uno de Racing? Pero echó, no, por favor, y si no empezamos otra vez con Deportivo Federico. Echó al técnico faltando 3 días para empezar el campeonato. No le dio la oportunidad a Saba. Después lo podía haber echado. Ustedes eligieron presidente a Macri, ¿no? De Boca. Sí, desgraciadamente, sí. ¿Cómo desgraciadamente? Claro, porque acá los que sañaron el club fueron alegres. ¿Se acuerdan el día que votaron cómo terminó el partido? Boca no tenía camiseta. ¿Sabe que había un tal Maradona que jugaba para Boca? Y sí, y salió. ¿Y se comieron 6 goles en la cancha de Boca? Pero no jugaba Maradona. Sí, ¿cómo que no? Ah, sí. Pero lo transmití yo, ¿cómo no me acuerdo? Boca, alegre y gel. Perdieron 6-4 el día que eligieron a Macri. Parece que la tristeza es grande. Pero viven de recuerdo los hinchas. Sí, todavía sí, con el gol de ¿no Cárdenas? ¡Ufa! Chao. Gracias. Lo que nos queda, los recuerdos. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Ah, bueno, el día que vengas a comer el asado en la casa de mi vecino compañero... Sos? ¿Quién sos? Ali Salem de Baraja. Ah, ahora te conozco. Después se vienen acá a Cortina a comer. ¿Cómo después? Pon el vino y vení vos también. No, el vino lo traes vos. No, yo llevo el apetito y la gente, que ya demasiado. Bueno, eso sí, se van a poner al día. Bernarde dice que va con las 4 novias que tiene. Ah, bueno, pues a él lo atiende. Yo no puedo tener 4 novias, aunque soy árabe y me gustaría tener un Edén, pero mi señora no me deja. Oíme. Lo peor que puede pasar para un país, hablemos del nuestro, que es el que más conozco, es la desarticulación de los ferrocarriles. Es lo peor que nos pudo haber pasado. Le echemos la culpa a ese paisano que tengo yo, Menem, o remontándonos un poquito más para atrás con Frondizi, que nadie se acuerda que fue el primero que empezó a anular las vías férreas, y yendo más para atrás, la persona que se ha observado la vida, a mitad de la década del 30, Y hay una película muy ejemplar para darse cuenta, si uno sabe ver entre líneas. Se llamó El Kilómetro 111 con Pepe Arias del año 37. Ahí te vas a dar cuenta cómo era sustituido el ferrocarril por el sistema automotor, con la instalación, y ese era el negocio, de las estaciones de servicio. El primero que cerró un ramal fue Frondizi. Sí. ¿Vos te acordarás de eso? Pero claro, lo acabo de decir. Y a partir de cada ramal que se cerraba, los militares que tenían una empresa de colectivo que era la 406, reemplazaban el tren por los colectivos de ellos, el rastreador Fournier. Así no fue. Bueno, y así claro. Quedaron. Y así... Bueno, te voy a hacer una. ¿Vos hiciste alguna vez el análisis de los apellidos? Ah, por ejemplo, eso es Menet, el árbol genealógico. No. El estudio de los apellidos Menem, sí. ¿Se lee al derecho o al revés? Sí, es Capicúa, sí. Es lo mismo, ¿no? Sí, es Capicúa. Alfonsín es un Alfonso chiquito, Alfonsín. Sí. Perón es una pera grande. Claro. ¿Analizaste los apellidos? Ah, ¿qué te parece? Bueno, Latino no es un apellido. No, es una raza. Bueno, y pero vos sos un impostor, porque vos venís de la raza que es árida, cuando les conviene, pero son semitas. Vos sabés que mi apellido es real, Chayer. Perdón, vos sabés que son semitas, y cuando se atenta contra un árabe, hay antisemitismo. Ajá. ¿Sabías eso? Sí, somos semitas, sí. No, o sea que cuando se atenta contra un palestino, hay antisemitismo. Sí. ¿Por qué no se usa eso? Bueno, porque la política internacional está gobernada por otras formas. Y vos sabés que mi apellido en árabe, Chayer, quiere decir canoso, y en francés quiere decir bodega. ¿Y sabes por qué te pusieron eso? Porque sabían que ibas a llegar a viejo. Sí, porque le daba el vino. Chao. Oíme. Chao. Pará, oíme, mira que déjame contarte algo, ahora que puedo hablar. Me tengo que ir. No, si es temprano, todavía tenés 2 horas más. Mira, si vos tuvieras, en vez de las 6 de la mañana hasta las 10, ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Quién está? Buenos días. ¿Quién es? Señor Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, el amigo de Curvelier. Estaba escuchando desde muy temprano el programa, y bueno, el léxico que utiliza del traste este señor. Bueno, así estamos. Yo me ofrezco de protólogo, porque acá va a haber trabajo para todos los argentinos, porque esto ya se salió de cauce. Lamentablemente, yo hablo con mucha gente en la calle, en los supermercados. Usted sabe que yo trabajo en una radio también, y estoy haciendo un relevamiento de lo que está sucediendo. La gente está muy alarmada y se teme que para el 20 de diciembre tengamos problemas como en el 2001. Así que hay que abrir el paraguas antes de que llueva. Los saludo porque se vienen las noticias y le deseo lo mejor. Chao, señor. Hasta luego. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Segundos para las 8 de la mañana en el territorio argentino. Embargaron la recaudación de C5N. Un contador nombrado por la justicia fue designado interventor recaudador judicial para poder cobrar un juicio de un trabajador que Cristóbal López despidió del canal kirchnerista sin pagarle. A las 9 de la mañana de ayer, el contador Osvaldo Agustín Lartigue se apersonó al edificio de C5N del Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa, para intervenir en la empresa y ocupar el cargo de interventor recaudador judicial nombrado por la justicia del fuero laboral. Con amplias facultades, con la potestad de solicitar el auxilio de la fuerza pública o realizar allanamientos, el contador tiene como función embargar hasta el 30% del total de los ingresos del canal de televisión para cubrir la suma de 1.200.000 pesos que solicita el trabajador despedido del canal. Esto incluye la indemnización con intereses y costas, representados por el estudio Cangueiro y Ruiz. Esta medida, definida por el contador como la última instancia cuando ya no queda otra alternativa, en estos casos se tomó ya que las cuentas de las empresas del grupo Indalo, de López y de Sousa, prácticamente habían quedado sin fondos para embargar, ya que según el abogado de la parte acusadora, Fabián Cangueiro, había sido vaciado por López y de Sousa, que sacaron toda la plata de las cuentas que tenían a su nombre. Esta decisión de los empleadores se debió al pedido de embargo de la FIB por 8.000 millones de pesos, y los empresarios escondieron todo el efectivo que tenían. Por los números y juicios laborales que enfrenta el grupo, y entre ellos el de Marcelo Longobardi, Rolo Villar y Antonio Laje, entre otros, por varios miles de millones de pesos que no están dispuestos a pagar los que se beneficiaron con la compra de la señal cuando lo apretaron al titular anterior, el viejo productor de Bernardo Néstor y el dueño que inventó C5. Dos minutos pasaron de las 8 de la mañana. La justicia recibió una denuncia para que se investigue si se cometió delito en el marco del contrato entre Prefe y Chevron, y quienes han valido de empresarios y quienes han cometido el delito. El titular de la Asociación Civil Anticorrupción, el abogado Monel Sainz, denunció el contrato que donde figura evidencia de un triangulación en países extranjeros bajo la conocida manera de empresas offshore, que permite evadir impuestos y preservar a los yanquis de Chevron de reclamar indemnizaciones. Como afrontaban un gran juicio con Ecuador, el gobierno de Cristina Kirchner se prestó y el de Macri hizo lo mismo, protegiendo el contrato que habían hecho para que Chevron llegara con plata de paraísos fiscales no muy clara por inventos de sociedades fuera de la Argentina para evitar impuestos y el embargo de los ecuatorianos. Pese a que Cristina tenía buenas relaciones con Correa, la decisión perjudicó el embargo del gobierno ecuatoriano. El resumen de noticias de ayer y hoy. El intendente de San Martín quiere poner en valor a las plazas de la ciudad y se hizo aprobar un presupuesto de varios millones de pesos. De acuerdo a lo que trascendió, se trata de la posibilidad de que se ponga en funcionamiento varias plazas de San Martín que están semi-abandonadas. Los lugares en cuestión destinados a las mejoras son la Plaza Ader, con un presupuesto oficial que ronda los 12 millones de pesos, Plaza Congresales de Tucumán, con un valor cercano a los 4 millones de pesos, Plaza Sarmiento, con una partida al borde de los 3 millones, Plaza Libertad, con más de 9 millones y medio de pesos, Plaza Batalla de Maipú con más de 4 millones y Plaza Pilingur con más de 12 millones. El sexteto de pliegos tiene como objetivo el mismo fin, la puesta en valor y el mantenimiento por 12 meses. Estamos hablando de 38 millones de pesos para las plazas de San Martín. El deporte por Belgrano. Comienza la séptima fecha del torneo de Primera División. Hoy habrá dos partidos a las 19 en Junín, con arbitraje de Silvio Truco. Sarmiento frente a Olimpo de Bahía Blanca. Por el local se anuncia Chiarini, Nis, Dutari, Bianchi, y Cosaro, Santana, Hamilton, Pereira, Di Renzo, De Petris, Buse y Cuevas. Por Olimpo, Nereo Champán, Emiliano Telechea, Carlos Rodríguez, Víctor López, Villanueva, Jonathan Fernández, Villarruel, Piscini, David Vegas, Jacobo Mancilla y Eric Correa. Dirigen técnicamente Gabriel Schurrer a Sarmiento y Cristian Díaz a Olimpo. A las 21:15 en Córdoba se enfrentan el local Talleres y Defensa y Justicia. Va a dirigir Pedro Argañarás. Por Talleres se anuncia Guido Herrera, Godoy, Juan Cruz Comar, Gandolfi, Ian Escobar, Pablo Guiñazú, Leonardo Gil, Reynoso, Sebastián Palacios, Carlos Muñoz y Jonathan Menéndez. Dirige técnicamente Frank Udelka. Por Defensa y Justicia, Agustín Rossi, Rivero, Rodrigo Tapia, Alex Barbosa, Elías Gómez, Tomás Pochettino, Vareiro, Jonás Gutiérrez, Juan Cruz Caprof, Andrés Ríos y Bouzat. El técnico es Ariel Holland. La fecha continúa en el fin de semana. A las 14 del sábado van a jugar Quilmes y Lanús con arbitraje de Facundo Tello Figueroa. A las 15:15, Godoy Cruz de Mendoza recibe a Belgrano de Córdoba, el árbitro Jorge Baliño. A las 16, Temperley Independiente dirige Darío Herrera. 17:30, Colón de Santa Fe, Patronato de Paraná, Juan Pablo Pompey. A las 18, Racing recibe Arsenal, dirige Fernando Rapalini. Y a las 20, River frente al Atlético Rafaela, el árbitro es Germán Delfino. El domingo a las 14, Gimnasia y Grima La Plata, Huracán, árbitro Andrés Merlos. A las 16, el clásico rosarino Central con Newell's, dirige Mauro Vigliano. También a las 16, Banfield Vélez, Néstor Pitana. Tigre con Unión de Santa Fe, dirige Ariel Penel. A las 18, San Lorenzo de Almagro, uno de los escoltas, recibe al puntero Estudiante de La Plata, árbitro Patricio Lustó. Y a las 20 del domingo, Atlético Tucumán Boca, Diego Aval. Se completa la fecha el lunes con Aldo Civi de Mar del Plata, San Martín de San Juan. A las 21 dirige Héctor Paleta. En el campeonato, puntero Estudiante de La Plata, 16 puntos. San Lorenzo y Newell's tienen 14, son los tres invictos que quedan en el certamen. Después están Boca, River, Racing, Independiente y Colón con 11 puntos. Atlético Rafaela con 10. Lanús y Atlético Tucumán con 9 en los puestos principales. Hasta ahora los peores promedios, los 4 descensos, están señalando en este momento a Talleres de Córdoba con 0.833, Atlético Rafaela 0.943, San Martín de Tucumán 1, Olimpo de Bahía, Sarmiento de Junín 1, Olimpo de Bahía Blanca 1.028 y fuera de esos 4, pero cerca, Temperley 1038, Patronato 1090, Quilmes 1098. Es la hora 8:02, 13 grados 4 la temperatura. En General Paz, a la altura de Saavedra, hay el tránsito muy lento hacia la metrópolis. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto con normalidad desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Con las ganas de surgir y de crecer sin medida. La cultura es la comida, las costumbres, las canciones, las creencias y expresiones que lo cultivan al ser. Y deberán defender las nuevas generaciones. Todo aquello que perdura y es del hombre testimonio, integra su patrimonio y realza su cultura. Es modelar la figura, tener personalidad, es vivir con dignidad y obrar eligiendo el modo. Es un derecho de todos, hija de la libertad. La cultura es importante, pues significa crecer, dejar. dejar de estar para hacer y mirar para adelante. Se requiere ser constante, luchar contra el pesimismo, y es marchar hacia el abismo, imitar otras costumbres, y aunque la copia deslumbre, es mejor ser uno mismo. La cultura es formación, también herencia social, y es un bien espiritual orgullo de una nación. Si la colonización invade sobre un país, lo hará con todo el matiz de querer cambiar su historia, para que pierda la memoria y que olvide su raíz. Cultura es la identidad y es un arma de defensa. Significa que se piensa y que hay autenticidad. Es responsabilidad, un estilo original. La cultura nacional se transmite por herencia. Pueblo que toma conciencia, su cultura es inmortal. De eso se trata, de tener conciencia de nuestra propia cultura. La cultura no es solamente la educación, sino todo aquello que el ser humano hace, desde sus costumbres de comida, su vestimenta, su música y, por supuesto, su educación. Una cultura nacional significa la identidad. Uno se identifica por un núcleo que tiene coincidencias y búsquedas para un bien coincidente. La Argentina hace mucho tiempo que es un país sin ser una nación. Y por eso, porque no somos un país y no somos una nación, no hay un esfuerzo mancomunado de intenciones, la anarquía se asomó, está en el balcón y amenaza con quedarse. Cuando se anarquiza un momento y un tiempo de un país, la búsqueda para salir no se hace referenciando a iluminados, sino haciendo un examen profundo de conciencia masivo. Pero aquí juega un rol preponderante dos factores extra. Uno, la falta de preparación, allí sí juega la educación, la falta de información, el haber desnutrido de información a varias generaciones, y lo otro, el nuevo mundo de la droga, donde a pesar de tener algún tipo de educación, la persona pierde el límite, no responde por sí mismo porque es un adicto. La sociedad está aturdida porque no encuentra liderazgos y porque los que imagina como referentes son provisorios. Y se confunde entonces liderazgo con caudillismo. Y pasan a tener roles preponderantes los punteros de barrio, pasan a tener roles trascendentes los movimientos sociales. ¿Qué sería de los que menos tienen, con todos los defectos que pueda significar un puntero, sin el puntero? Decía el otro día el cura que habló en Idea. Y le decía a la ministra que estaba escuchando que tratara por todos los medios de reemplazar el Estado antes de suprimirlo, porque cuando se moría el abuelo le conseguía el ataúd, o cuando estaba enfermo de asma, decía el cura, le conseguía el medicamento. Esa dependencia individual hacia el puntero o el caudillito se confunde con liderazgos, que es otra cosa. Y entonces, en el medio de la tiniebla, donde a pesar de ser una sociedad vidente, está ciega, nos aferramos a situaciones muy personales, y entonces el que consiguió determinada cosa con determinado pasaje de un gobierno X, lo defiende aunque ese gobierno sea corrupto, porque le resolvió un problema personal. De la misma forma que en los barrios más humildes se defiende el puntero, aunque después le venda el paco. Es muy difícil interpretar lo que nos ocurre, porque lo hacemos desde nuestra propia situación, desde el confort de una estufa, de un piso con losa radiante, de una casa con aire acondicionado, refrigerada, con más de una heladera y un freezer, y el otro no tiene ni el, para el frío ni para el calor. Entonces, en el medio de los opinólogos, nadie se instala por dos segundos en la vida del otro. Los curas, y en este caso puntual, de un jesuita que estudió en Harvard, pero se sentaba en cajones de manzana en un basural para hablar con la gente, los curas, los verdaderos curas con olor a oveja, como dice el Papa, los que pastorean con el rebaño, a mayor información, a mayor cultura, doble de sufrimiento, porque ven la impotencia y entonces se aferran a la religión. Y en la religión piden que Dios haga lo que el hombre no hace. Y Dios no puede hacer un milagro todos los días, porque ya el milagro es la vida misma. El nacer, reproducirnos y morir, que es parte del reino animal, y que nosotros decimos ser más inteligentes que los demás porque somos animales racionales. Sin embargo, el hombre tropieza dos veces con la misma piedra. Los que nosotros decimos que no son racionales, los otros animales, no le ocurre eso. Y entonces encontramos la frase que lo define: es el instinto. Bueno, pero ellos no tropiezan dos veces con la misma piedra. Si se caen en un pozo una vez, no se caen dos veces. Nosotros sí. ¿Dónde está la razón que nos diferencia del resto de la raza animal? ¿Dónde? ¿Qué es lo que imaginariamente razonamos o pensamos como para decir que nosotros tenemos capacidades superiores a lo que usamos de mascota? Al perro, que cuando está feliz mueve la cola y que nos mira y nos habla con la vista. Al gato, que se va a dormir con sus dueños. O al caballo, que sirvió para que la civilización avanzara. ¿Qué creen ustedes que nos diferencia de ellos? Son más nobles. Es cierto, viven la ley de la selva, donde el más fuerte se come al más chico, pero en la cacería de los humanos es más grave, porque pocos destruyen a muchos. Cuando uno ve que el 25% de la humanidad consume el 75% del PBI y que el 75% restante de la humanidad se tiene que arreglar con el 25%, usted se da cuenta que algo está funcionando mal en el imaginario mundo de la razón. Cuando los blancos esclavizan a los negros porque tienen diferencia de piel, que son menos racionales. Por lo tanto, es muy difícil pedir al ser humano que en el uso de su razón razone lo que no tiene como evidencia. El razonamiento de la sin razón es muy compleja. El poder razonar, el poder permitirnos, como se dice vulgarmente, contar hasta 10 antes de cometer un error, cuando no lo hacemos, nos agarramos de los animales y decimos: fue el impulso. Pero el animal tiene impulso a instinto. Nosotros tenemos impulso y el instinto atrofiado. ¿Cuántas veces escuchamos promesas de políticos sobre las mismas cosas? ¿Cuántas veces? En la Argentina tuvimos golpes de estados, bombardeos, fusilamientos, desaparecidos, inflación, corralito, corralón, guerra interna, guerra externa, ¿Y qué pretendían? ¿Qué pretendían que sería la consecuencia de esa sociedad? ¿Qué imaginaban que podía ser la consecuencia de esa sociedad? Es lo que tenemos. Entonces, a ese bombardeo de la plaza, del departamento de policía, de la CGT, de las Heras y Pueyrredón, que nunca se condenó, a esos fusilamientos de los que estaban escuchando una pelea del AUCE, de aquellos que fueron encarcelados por pensar distinto, de cuando surgieron esos comandos civiles que entraban a las casas de los que no pensaban como ellos y violaban a las mujeres y les robaban lo que podían, a lo que pasó después en el 76, ahí no hubo diferencia, simplemente pasaron años sin castigos y fueron los hijos putativos de aquel momento. Pero después, mientras familias enteras brindaban con champán la caída de Perón como Carlotto, después sus hijas desaparecieron en la lucha por la vuelta de Perón. Por eso es muy difícil entender por qué nos va como nos va, porque no queremos hacer el uso de la razón e ir hacia atrás para saber de dónde venimos. ¿Qué pensaban ustedes? Que del Ente Antártico Mundial 78, donde nunca se hizo balance y se robaron lo que quisieron robarse los militares, al último gobierno de Cristina hay diferencia? No, son los mismos salteadores, los mismos ladrones, los mismos que violan leyes, aunque unos sean dictadores y otros sean democráticos. Son delincuentes comunes que viven en los gobiernos, que asaltan ilusiones de los pueblos y que roban lo que pueden, porque total no hay premios ni castigos. ¿Qué creían que íbamos a tener como sociedad? Por más que recitemos el Martín Fierro, que los hermanos se han unido, que esa es la ley primera, no nos van a devorar los de afuera, nos estamos autodevorando a nosotros. ¿Qué le parece que puede pasar cuando todo se justifica sobre pretexto de que unos son los malos y otros son los buenos, cuando hay malos en todos lados y hay buenos en todos lados? ¿No sabían cuando se eligió a Macri que tenía un antepasado proceso por contrabando y lo eligieron jefe de la ciudad? Es decir, no tenemos derecho a la queja, porque volviendo al origen, la cultura tiene un apéndice que es la parte educativa y es la información. Y posiblemente muchos no sabían quién era. Y posiblemente muchos van a saber quién es, como muchos descubrieron quién eran los que se fueron, a pesar de decir lo que decían y a pesar que los de hoy digan lo que dicen. Es la cultura en la vida de espejo del vivir. Son las ganas de surgir y de crecer sin medida. La cultura es la comida, las costumbres, las canciones, las creencias y expresiones que lo cultivan al ser y deberán defender las nuevas generaciones. Todo aquello que perdura y es del hombre testimonio, integra su patrimonio y realza su cultura. Es modelar la figura, tener personalidad, es vivir con dignidad y obrar eligiendo el modo. Es un derecho de todos, hija de la libertad. La cultura es importante, pues significa crecer, dejar de estar para ser y mirar para adelante. Se requiere ser constante, luchar contra el pesimismo, y es marchar hacia el abismo, imitar otras costumbres, que aunque la copia deslumbre, es mejor ser uno mismo. La cultura es formación, también herencia social, y es un bien espiritual orgullo de una nación. Si la colonización invade sobre un país, lo hará con todo el matiz de querer cambiar su historia, para que pierda la memoria y olvide su raíz. Cultura es la identidad y es un arma de defensa. Significa que se piensa y que hay autenticidad. Es responsabilidad, un estilo original. La cultura nacional se transmite por herencia. Pueblo que toma conciencia, su cultura es inmortal. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En la hora 8, 26 minutos, 13 grados 4 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Chicone Cartográfica, la vieja empresa que el Estado dijo que cuando se tomaba posesión no había que pagar nada, resulta que ahora hay un juicio y están reclamando 350 millones. Apeló el gobierno esta determinación del reclamo de los viejos dueños de Chicone. ¿Y Vudú? Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Estás ahí? Daniel. No está. ¿Sí? Soy César de Once. ¿Quién? César de Once. Sí. Extraordinario el editorial suyo. Muy bueno de Renzi, la verdad es que lo felicito. Muy esclarecedor. El problema trascendental es la cultura en Argentina. Por ejemplo, todavía se sigue negando al gobierno del 73 al 76. Se sigue persiguiendo culturalmente y judicialmente a la expresidente María Estela Martínez de Perón. El gobierno anterior tuvo miles y miles de detenidos, asesinados, perseguidos, escapados, etcétera, etcétera. A ninguno de ellos se le pudo comprobar un hecho de corrupción. El 25% del PBI iba a parar a los gastos como gastos corrientes y el 75% obra de infraestructura. Y podemos enumerar millones de cosas. En un gobierno asediado desde el exterior, un gobierno asediado desde el interior, con las fuerzas pseudo-izquierdistas, pseudo-revolucionarias que trabajaran para los imperios, y que aún todavía siguen mancillándolo. Escúchate al señor Fernando Iglesias, que era a quien nadie le sale al cruce, decir las barbaridades más grandes, no solamente del gobierno del 73, sino de los gobiernos peronistas anteriores, especialmente el primer y segundo gobierno peronista. Ese señor que habla de la posición de la Unión Cívica Radical, se olvida de todos los gobiernos radicales que surgieron desde el año 1916 con Daniel Irigoyen. Se olvida de las matanzas, de la Liga Patriótica, se olvida de los bombardeos, se olvida del impedimento de dejar de regresar al general Perón al país, se olvidan de las proscripciones, se olvida de las persecuciones, se olvida de Felipe Vallese, se olvida de todo lo que hicieron en contra del país y la entrega que hicieron económica y política. Por eso es largo de hablar y usted tiene mucha razón. La cultura que es todo, que es especialmente información, es una información que nos ha desculturizado a los argentinos. Nosotros los peronistas no, pero el resto de los argentinos, no los que tienen intereses creados, sino los que son los, entre comillas, independientes, los ha desculturizado, los ha robotizado. Por eso es muy difícil la tarea. Lo que han destruido es al hombre, decía el general Perón, y efectivamente la destrucción principal es del hombre y la cultura del hombre. Muchas gracias, Renzi, y nuevamente mis felicitaciones por su editorial. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Melángel. Hay una cosa que nos diferencia de los animales, y es que los animales no conocen el dólar. Otra cosita, así como Milagro Sala y sus compañeras son víctimas políticas, el poder mediático de Clarín, con su moral manchada por papel prensa y su apoyo a las dictaduras, demandó judicialmente a Víctor Hugo Morales por mostrar una imagen de un partido. Persiguió mediáticamente a Vudú por las AFJP y a Cristina por la ley de medios. La persecución judicial a jueces que no comulgan con la macrismo se cobró la primera víctima con la renuncia del juez Rosaski, y quieren eliminar a Gilles Carbón, a Franz, a Refecas, entre otros. Ojo, ayer vinieron por mí, vecino, pero no me importa. Hoy vendrán por mí, pero será tarde. Gracias, El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. A ver, Héctor, porque cada día resulta más difícil tratar de explicar lo inexplicable o lo entendible, pero lo no aceptado, porque el común de la gente vive consumiendo lo que por allí ponderan. Sigue el festival de deudas, hoy temprano decíamos, Córdoba ayer se endeudó a 10 años en 150 millones de dólares. Y a un 7 y pico. 7,125. Sí, no, recibió oferta, pero fíjate, recibió oferta por 270 millones. Quiere decir que están todos esperando que la Argentina pida plata. Como en la jerga financiera, la clave, la palabra que yo digo es una especie de contraseña, es apetito. Una palabra bastante desagradable que la apliquen a la parte financiera. Dice, hay apetito en el mercado por los bonos argentinos. Apetito, en realidad, debiera de verse al revés. Hay imposición. Se largó otro bono con ajuste del SER, con el 2.25, por 11.565 millones de pesos, a devolver en el 2.20. Pero además, una letra de 206 millones de dólares a 90 días. Que sabemos que no se va a pagar, se va a refinanciar. Pero mira, está en los diarios de hoy que el acumulado en los últimos meses, el gobierno ha colocado en pesos más de 260 mil millones de pesos, a un promedio de 6.2 millones 200 por día. Bueno, o sea, la magnitud de la deuda y la velocidad de crecimiento creo que no tienen paralelo. Porque además, Héctor, 660 mil millones de pesos en Lebac. Ah, la deuda paralela del Banco Central. Claro, sí, equivalente de la masa monetaria. Esto es una brutalidad. Yo creo que es el único país que ocurre en el mundo. Que es lo siguiente, que el Banco Central tenga retenido, pagando tasas de interés del 26%, 27%, 28%, pero con un tipo de cambio fijo que es una locura a nivel equivalencia en dólares, que tenga el equivalente de la masa monetaria, de la base monetaria, lo tenga retenido esos pesos pagando interés. Ahora, espérate, porque te quiero dar la gran noticia. ¿Sabes cuál es la gran noticia para los diarios que defienden al gobierno? No. Aumentaron las reservas, 40 mil millones por primera vez en 3 años. Lo que nos dicen que lo aumentamos con deuda. Ah, es claro. Mira, el último dato, yo estoy esperando el final para hacer la conversión en, digamos, en dólares, ¿no? Pero ya al 30 de septiembre, sobre reservas de 30 mil millones, 21 mil, ¿no? Son propias, son prestadas, son producto de los encajes bancarios en dólares y de préstamos tomados. Esto, vuelvo a repetir hasta el cansancio, y esto lo hemos hablado, esto se sostiene con deuda. Y el gobierno Macri vino a gobernar con deuda, porque se corta esta inyección permanente de aguante y el gobierno pierde la estabilidad financiera y política. Esto es, yo creo que Por eso esta movida urgente que está habiendo para desempatar la situación política, el diálogo social que propone la Iglesia, creo que, no quiero atribuir cosas que no dependen de mí, ¿no? Pero creo que está relacionado con la gravedad de la situación, que no se le transmite a la gente porque sería algo así como peligrar una corrida o algo así, que la gente empiece a tomar sus precauciones, pero acá hay una realidad. Desde que el gobierno asume, y ya va a ser un año, las variables heredadas, que ya eran pesadas y gravísimas de la administración Kirchner, no han mejorado, sino que se han agravado. Ocurre que tenemos más inflación que antes. Antes se mentía con la inflación, pero ahora que se dice la verdad, hay más inflación que antes. Así que, bueno, una cuestión es la información, otra cuestión es la realidad. Los indicadores de pobreza e indigencia, que ya eran altos y que la administración Kirchner ocultaba, pero han aumentado con este gobierno. El desempleo, que también estaba ahí en sordina, estaba mantenido, pero sigue aumentando. El cierre de comercios, el desbalance comercial, porque con un retraso cambiario de vuelta, a pesar que todo... ¿Te acordás que la polémica preelectoral giraba en torno a la devaluación o no devaluación? Porque el gobierno Kirchner mentía a la gente diciendo que no había tal retraso cambiario, que estaba bien, sí, un comino, bien, hubo que hacer una devaluación, pero ocurre que la devaluación que se hizo una macro devaluación que se trasladó en forma brutal a los precios y a los 3 meses tenemos retraso cambiario de vuelta. ¿Y cómo se cubre la encrucijada? Con deuda. Ah, bueno, y el déficit fiscal sigue creciendo, y el déficit fiscal, que es producto del sistema de endeudamiento, se cubre con más deuda. Insisto, es el perfecto círculo vicioso de usura del cual no se sale. Para sostener los costos del endeudamiento, hay que tomar más endeudamiento. Eso es realmente gravísimo. Yo lo veo con la, no digo la resignación, no, lo veo con la frialdad de quien este proceso que se cumple en la Argentina desde hace 40 años tiene picos, y en este momento estamos en un pico, en una gran oleada de endeudamiento. Yo creo que el gobierno está aceleradamente reestructurando deuda por todos lados y tomando nueva deuda, mira, desesperadamente. Ayer pidió para que haya $1,000,000 más porque no le cerraban los gastos de caja chica. Sí. Es decir, estamos en un momento donde, si vos me decís, se pide dinero para inversiones de desarrollo, se pide dinero para resolver el tema de los que menos tienen y sacarlo de los carenciados de la situación que está. No, se pide dinero... Y cuando para vos vas... refinanciar deuda y para cubrir déficit fiscal. Gastos del Estado. Y al déficit fiscal. Mira, hay incluso una trampa de razonamiento importantísima en esto, que se adhiere, como es lógico, siempre el establishment, la prensa y todo el coro de economistas, y a lo cual la clase política, como siempre, hace acto de complicidad, aunque sea por omisión. Porque se dice que ahora los préstamos que se están negociando son para obras públicas y no con... Bueno, no, un momento, no es así. La mayoría, la casi totalidad del endeudamiento que se está tomando es endeudamiento financiero, no es endeudamiento económico comercial para proyectos. Es para sostener el endeudamiento heredado más el endeudamiento financiero agregado, entre ellos el del ojo laut. Pero el que se sigue agregando por el déficit fiscal, por el déficit del Estado. Entonces, esto no es productivo, esto es endeudarse, está prohibido por la Ley de Administración Financiera, la 24.156, que el Estado tome deuda para sostener gasto corriente, gastos operativos. Ayer hubo una reunión en el despacho de Aval Medina, el senador, donde algunos intendentes peronistas de Gran Buenos Aires, que entre paréntesis el martes se van a juntar los peronistas en Lobo, donde nació Perón, le fueron a decir que incluyan en el presupuesto 9,000,000,000 pesos para gastos de obras municipales. Por su parte, el ministro de Finanzas y de Economía de la provincia de Buenos Aires le dijo a 40 intendentes, la mayoría de Cambiemos, que no tienen para pagar el aguinaldo, pidan la plata prestada que nosotros avalamos. Sí. Que la provincia le sugiere seguí el razonamiento. A las pymes, que están discutiendo el tema del bono, le contesta los cinco ministros que dieron la conferencia de prensa, con el jefe de gabinete a la cabeza, diciendo, bueno, estuvo el sector financiero que va a facilitarle a las pymes que puedan dar el bono. Es decir, le están llevando un paquete de futuros clientes para endeudarse a los bancos, que estaban muy ansiosos de decir, cómo no, les prestamos la plata, ¿no? Es decir, es un festival de deudas uno atrás de otro, y te digo que internacionalmente hacen cola por colocar plata en un país que paga tasas que no paga nadie en el mundo. Récord en el mundo, sí, yo llamo orgía más que festival de deuda, porque una orgía es en realidad algo descontrolado, y pienso que esto es descontrolado desde el punto de vista de que se endeuda nación, provincias, ahora municipios. Se endeuda en el exterior y en el interior. Se endeuda bajo todo tipo. Parece que la Argentina es el menú es un menú, como si vos fuese... Tenemos deuda en pesos, en dólares, en euros y en yen. Sí, y aparte, deuda en pesos indexados, deuda bajo distinto régimen de tasa de interés variable y tasa de interés fija, con un supuesto inflacionario para el año que viene, que es tan dibujado como los que hacía la administración Kirchner, porque el presupuesto prevé para el año que viene una inflación que va a estar, dice, entre el 12 y el 17%. Bueno, por eso Piaca le dijo a la CGT que el techo para discutir, no el piso, sino el techo es el 17, cuando ya el índice está diciendo que va a ser más del 20. Sí, es la vieja argumentación neoliberal de que para que no se produzca inflación hay que pactar en paritarias aumentos según la inflación futura, que siempre es idílica, siempre es optimista, y no según el recupero de la inflación pasada. Es decir, esto es decirle a la gente, a los trabajadores, al pueblo argentino, ustedes tráguense la inflación que están sufriendo hoy, porque mañana, cuando acordemos aumentos, esos aumentos van a ser diferidos, escalonados y parciales, y van a estar por debajo de la inflación que ustedes están subiendo. Es la caída institucional del salario real, por eso se produce caída del consumo, porque la gente tiene menos poder adquisitivo. Bueno, de hecho la recesión se marca al punto tal que por primera vez los centros comerciales, los llamados shopping, los supermercados, efectivamente, vendieron abajo de la inflación. Me llamó la atención. Bueno, es consecuencia. En realidad hay una gran mentira en todo esto, porque en ámbitos de gobierno se sostiene que el gobierno hace esto para no hacer el ajuste, como si no hubiese ajuste, ¿no? Es decir, se está engañando, se está confundiendo a la opinión pública diciendo, tomamos deuda para no tener que hacer el ajuste, porque si no, imagínense, ustedes tendrían que sufrir el ajuste, como si la gente no estuviera sufriendo el ajuste, porque hay un tema que, si querés, en otro momento lo comentamos con más detalle, yo lo he estudiado, pero para traducirlo así, apto para todo público, que es cómo el ajuste fiscal se sostiene en realidad con el ajuste económico y social de la población. Porque uno, cuando hablan de déficit fiscal, la gente cree que no le toca a uno, porque es déficit del Estado, pero el Estado somos todos. Entonces, la gente, lo mismo que con la deuda, no percibe, y a propósito no se la advierte eso, no percibe cómo estos factores le afectan en su bolsillo personal. Creen que la deuda, creen que el déficit fiscal son cuestiones de las finanzas públicas que arregla el ministro de Economía, y no se dan cuenta en qué medida le afecta el bolsillo cuando está sufriéndolo a través de la inflación y a través del aumento generalizado de precios, tarifas. Hoy ya se prevé un nuevo aumento de combustibles para principios de noviembre, estaba sintiendo. Por lo cual, la cadena de aumento de precios no se frena, mientras que los salarios sí han quedado frenados, económica y financieramente. Esto que se discute del bono, por ejemplo, tiene un componente un poco ofensivo. Esto es como decir, bueno, les tiramos unos pesos para aguantar, para que aguanten, los que ganan menos les tiramos un bono de 1.000 pesos... discuten después, no, pero se tiene que discutir sectorialmente porque no es general. Es decir, todo lo que significa recomposición salarial o recuperación de ingresos se relativiza. En cambio, todo lo que significa deuda y aumentos de precios y tarifa, eso sí es concreto. Es una asimetría total. Realmente todo esto y su traducción económica y social es importante. Creo que es uno de los temas centrales que ha movilizado la Iglesia en este sentido, pero bueno, pero son veremos ahora cómo sigue todo esto, porque esa convocatoria, que es muy parecida al Consejo del Salario, esa convocatoria a una comisión para estudiar la producción sí, y demás. Pero perdona, te digo, la gente se olvida, le han hecho olvidar que cuando el gobierno asumió, comprometió una fecha, el 15 de enero de este año, para convocar a empresarios y sindicatos a un acuerdo de concertación económica y social, que nunca se produjo. Nunca hicieron un corte de brazo. Y el otro día además dijeron que por única vez en la historia, por primera vez en la historia iba a ocurrir eso, cuando Duhalde se cansó de hacer eso, y cuando en la época de Perón Gelba se hizo pacto... Ni siquiera saben historia. No, hubo antecedentes, pero vos fijate ganar, porque yo digo, la política del gobierno es ganar tiempo, porque el tiempo no es neutro. Mientras el tiempo pasa, los aumentos se siguen produciendo, con el argumento engañoso de la desinflación, que la gente, como si bajaran los precios. Mientras tanto, se siguen habilitando las importaciones, volvió otra vez la venta puerta a puerta, la gente compra electrodomésticos afuera y compra ropa, 100.000 entregas ya se confirmó por parte del correo, es decir, es una cosa que por un lado el festival de endeudamiento, por el otro lado el festival de apertura de importaciones, esto ya lo conocemos, ya lo vivimos, como decía, la película, ya la vimos. Sí, es grave porque ahora los medios de comunicación están mucho más especializados en engañar a la opinión pública. Entonces, esto la gente no lo percibe. Claro, porque además apuestan al negocio. Yo creo que los diarios de mayor consumo y los canales y demás apuestan a ese negocio. No, es que la estructura básica de medios de comunicación, excepción programas como el tuyo y algunos que son marginales, que están un poco en marginales al sistema, son parte del sistema de, estructuras económicas de poder. Son, y vaya a saber cuánto tiempo duramos nosotros. Rubros de negocios. Te saludo, Héctor. Okay, buen fin de semana. Adiós. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Ahora 8:48 minutos, Diego. 21 de octubre de 1946, el general Juan Domingo Perón expone ante el Congreso de la Nación los alcances del primer plan quinquenal, que abarca tareas, construcciones y proyectos sobre petróleo, gas, combustibles, minerales, agua, energía eléctrica, obras sanitarias, navegación y puertos. El primer plan quinquenal fue un procedimiento de planificación estatal argentino del primer gobierno de Perón, que estableció un programa mínimo de 5 años de obras y de inversiones necesarias para asegurar el suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos mecánicos, y desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. A principio del segundo semestre de 1946, la Secretaría Técnica de la Presidencia comenzó a preparar un plan de gobierno para el período quinquenal comprendido entre los años 47 y 51. El primer plan quinquenal se anunció en el mensaje presidencial del 21 de octubre del 46 como proyecto de ley que iba a enviar a la legislatura. El punto primero daba el plan de realizaciones e inversiones y desarrollaba diversos proyectos de ley. El plan planteaba la necesidad de prever y codificar en un solo cuerpo el conjunto de medidas que afectaban la exportación y la importación, reglamentando la tipificación, envase y certificación de la calidad de los productos exportables y estableciendo un régimen aduanero ajustado a las realidades de ese momento. Descentralizaba y diversificaba la industria formando nuevas zonas productoras, emplazándolas adecuadamente en función de las fuentes de energías naturales y de las comunicaciones, los medios de transporte y los mercados de consumidores. Se estableció un programa mínimo de 5 años de obras y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos mecánicos y desarrollar nacionalmente la industria y la agricultura del país. Por otra parte, también se modificó la parte legal de la aduana. En ese momento se decidió, en el artículo 2, autorizar al Poder Ejecutivo a financiar un plan de emisión de la deuda pública en la cuantía necesaria y en cualquier otro medio adecuado, rindiendo cuentas anualmente al Congreso de la Nación. La aduana fue reemplazada por una nueva Administración General de Aduanas y Puertos de la Nación que se sustituiría, pero con mayores atribuciones, a la hasta entonces Dirección General de Aduana. El primer plan quinquenal del general Perón, que rindió sus frutos, tenía una segunda parte, el segundo plan quinquenal, que fue abortado por el golpe de la Revolución Fusiladora. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. La Comisión de Transporte, Infraestructura y Presupuesto del Senado emitió dictamen favorable a un proyecto de la Marina Mercante elaborado por Alfredo Luenzo y por Pino Solana, a los efectos de que pueda ser tratado en el Pleno de Senadores y de allí, si tiene aprobación, que pase a diputado para que se transforme en ley. Es un paso para la ley de la Marina Mercante. Se trata de la promoción de la actividad y la construcción naval que constituye hitos y pilares fundamentales y que se toma como ejemplo la política justamente de Perón en la Marina Mercante. Bueno, lo aprobó la comisión, ahora se trata de que el Senado le dé el tratamiento en el recinto y después, si lo aprueba, que pase a diputado. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es ahora 8:53 minutos, 13 grados 4. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Josefina de Recoleta. Buenísima su editorial de hoy. Pero falta algo. Muchos estamos esperando que algún periodista, creo que no lo hay, pero usted sí, con su gran capacidad y voluntad de trabajo, si puede, nos informe cifras que cobran en sueldos, jubilaciones y pensiones, a veces todas juntas, desvergonzados empleados del pueblo de las arcas públicas. En los cargos altos y de mayor responsabilidad, deberían gobernar solo jubilados lúcidos, capaces y dignos, vivir de sus merecidas jubilaciones sin volver a cobrar como servicio a la patria, y no jovencitos de sin trayectoria ni lucha de la vida real, mocosos que están estudiando cómo asegurarse ellos destruyendo a la nación. Tampoco jubilados seniles, como usted sabe a quienes me refiero, que ya han fracasado. Esta radio se caracteriza también, yo estoy clavada en Radio Belgrano porque después de usted ya no puedo seguir escuchando mucha radio, por la música que pasa, es maravillosa, yo lo pongo un rato antes que usted empiece, siempre puntual, música en argentino, no hay música en inglés, como señor presidente por Luis Avilés, y hoy Argentina por Cacho Castaña, que me gusta como canta, me gusta su letra, a veces no me gusta su aspecto, ¿no? Es otra cosa. Y comparar las cifras. Entonces, así estamos mostrando la verdadera desvergüenza y caradudez. Hay que comparar las máximas con las mínimas. Así se empiezan los conceptos de la lógica en matemáticas, en las ciencias de la matemática, la comparación. Muchas gracias. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel? Roberto de Belgrano te habla. ¿Sabés que ayer diste una noticia de la cual yo quería aportar algunos datos? Que quizás lo que falló un poco fue la fuente de la cual te has informado, y es la noticia respecto de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿viste lo de los fondos del ASCA? Que esos fondos en realidad estaban destinados a la universidad para hacer una capacitación de comunicadores, y como el ASCA fue disuelto por el actual gobierno, lo que pasó fue que la capacitación perdió sentido, porque parte de la política pública del ASCA era la que podía articular con la universidad la capacitación de comunicadores sociales, digamos de agentes sociales como comunicadores. Entonces fue la Universidad de General Sarmiento la que solicitó al gobierno, digamos al nuevo ENACOM y al ministro de Comunicaciones, la aceptación del dinero. No fue al revés, que el Estado le pidió a la universidad que devuelva el dinero, sino bueno, que fue al revés. El cable de Telam decía eso, ¿no? Sí, bueno, por eso me imagino de que en todo caso la fuente a través de la cual llegó la información venía un poco torcida, y esto, pero obviamente esto está totalmente vinculado el resultado es el mismo. Vos lo que decís que cambia la petición. Sí, el resultado es el mismo. Pero lo que pasa es que esto tiene detrás una connotación muy grave, que estamos teniendo. Yo soy graduado de una universidad del conurbano, yo soy graduado de esa universidad puntualmente, soy urbanista. Esto es un desprestigio que estamos viviendo. Todas las universidades del conurbano, la Universidad de Avellaneda, Universidad de San Martín, Universidad de General Sarmiento, todas las universidades que fueron creadas... Lo que ha ocurrido, y esto vamos a coincidir seguramente, es que por un lado... Las universidades que tuvieron un gran desarrollo, universidades populares y demás, también se prestaron para cosas que no correspondían, como por ejemplo pasó con la universidad famosa de San Martín, con este escándalo que hay ahora con las miniseries y demás. Bueno, ahora, sí, vos sabés que esa facultad que tienen las universidades de... No le correspondía, porque el gobierno del Estado anterior, que es la administración transitoria del Estado, el gobierno que se fue... usó a las universidades para hacer contratos. Contratos, sí. Yo trabajé en un municipio contratado por una universidad. Claro, por eso. Y a partir de allí, la universidad hacía figurar como que eran becarios. Esto es una cosa que, para violar la propia ley del propio Estado, ¿no? Es legal, ¿eh? Es legal. Eso, ¿sabes qué? Es una ley que viene de la época de Cavallo, No, es legal cuando vos usás al egresado o al que cursa universitario. Pero cuando vos estás usando a terceros, como el caso de artistas, no tiene nada que ver con nada. Sí, mira, es un recurso que usan mucho las administraciones, que está más orientado a no tener que hacer licitaciones y contrataciones con... Perdóname, te quiero cambiar, sí, porque dijiste algo muy interesante, que sos urbanista. Sí. Me interesa mucho preguntarte algo. Hace un rato di una información que se van a gastar 30 y pico de millones de pesos en San Martín para... poner en valor las plazas. Sí. ¿Qué pasa con el urbanismo en Buenos Aires? ¿De qué manera se trata? ¿Qué posibilidades de salidas laborales tienen ustedes? ¿Y si se les presta atención? Bueno, es un tema interesante. Mira, el urbanismo es una disciplina que nosotros la vemos desde la integralidad, no somos arquitectos. Entonces, hay muchas cuestiones que se nos escapan a nosotros en la disciplina, pero no porque nosotros no las conozcamos, sino porque abarcamos demasiadas cuestiones económicas, sociales, ambientales. En la ciudad de Buenos Aires, puntualmente, lo que ha pasado, te hablo a nivel de metropolitano, ¿no? No sé si vos me preguntabas por la capital federal en particular. Área metropolitana, está bien, que comprende ciudad y primer cordón de Gran Buenos Aires. Sí, bueno, lo que pasó en estos últimos años fue que hubo un enorme crecimiento de todo lo que es el conurbano, ¿no? La ciudad de Buenos Aires prácticamente no creció en población, pero sin embargo, las áreas que más crecieron son las áreas de villas y asentamientos, principalmente provocado por una presión sobre el suelo que sobre el mercado de suelo, que es demasiado grande como para que una persona, un trabajador no común, pueda comprarse una vivienda, si no es mediante, hasta diciembre, mediante un procrear. No, mira, tenías otra forma de comprar una vivienda. Mira, en este momento se está haciendo un encuentro que organiza Naciones Unidas en Quito. Exacto, Hábitat 3, sí. Donde están participando, entre otros, la vicepresidenta del país, y está, por ejemplo, el intendente de Quilmes, y se dedicaron a exponer sobre el caso de una de las villas que tiene Quilmes, sí, que es la Villa Itatí, como un ejemplo de las villas de emergencia que, se las puede considerar con problemáticas que arrastran de los lugares más necesitados de nuestro territorio, ¿no? Y en el ámbito de las actividades que se trataron allí, se pone el ejemplo de las villas de emergencia de la Argentina, sí, y de lo que se puede hacer o no se puede hacer. Mientras tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está urbanizando la 31, o quiere urbanizar la 31. Decime, allí, ¿son consultados ustedes, los llaman a los urbanistas o arman arquitectos solamente? Y poco, la verdad que muy poco, porque, digamos, por lo general estas cosas se miran desde una perspectiva un tanto más más morfológica que social. Igual, de todas, a ver, el año pasado, te digo, no sé si, creo que el año pasado fue, participé en un censo, por ejemplo, en la Villa 31. Lo que se estaba relevando era las viviendas con la Secretaría de Hábitat. Por lo general, esto requiere mucho tiempo, porque uno no puede ir a sacar a la gente así porque sí, sacarla de donde está, porque en realidad lo que uno está haciendo, si la saca donde está sacando un problema a un lado y poniéndolo en el otro. Porque lo que está de fondo es un problema del acceso a la vivienda, no es un problema de que está la ocupación de la tierra es un emergente del problema del acceso a la vivienda en Argentina. Entonces, hoy en día, si una persona que tiene, vamos a decirlo, un sector socioeconómico medio-bajo, tiene dos opciones. Mira, bajo o semi, de clase media, semi-alto, te diría, tampoco puede comprar. Y tiene muchas dificultades. O tiene que irse al conurbano a 20 kilómetros de distancia en adelante, o tiene que ir a parar a un alquilar, o tiene que ir a un asentamiento, sobre todo si es una persona de medio bajo para abajo. Entonces, el problema que tenemos, pues, en la Ciudad de Buenos Aires, para que te des una idea, hay aproximadamente 400.000 viviendas vacías, se calcula aproximadamente. Puede ser que algunas, podemos redondear el número un poco para abajo, que por una cosa o por otra no se alquilan. Están como reserva de valor, y el déficit de la Ciudad de Buenos Aires, el déficit habitacional, o sea, personas que están viviendo en villas o asentamientos, que alquilan en un lugar deficitario o irregular, o están hoteles y pensiones, o viven en la calle, es aproximadamente 150.000 familias. O sea, es decir, que si se tomara, si hiciera un análisis que los lugares vacíos, vamos a imaginar, para no expropiar nada, sino que el Estado... No estamos hablando de expropiar. No, por eso, que el Estado se hiciera cargo de ellas, para alquilarlas, por ejemplo. Por ejemplo, que se hace en muchos lugares del mundo. ¿Se resolvería el tema? Por lo menos se empezaría a resolver el tema. Y después, por otro lado, no incentivar la compra de vivienda, la compra de suelo, como una reserva de valor. Uh-huh. Porque el suelo es escaso, un bien escaso. Uno no puede tomar el suelo como si fuera una mercadería que se reproduce y aumenta su valor de manera especulativa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno hace ejercicio de la propiedad, de la propiedad privada, de manera abusiva... De las 3T, ¿no? De techo, tierra y trabajo. Exacto. Bueno, me parece muy interesante tu llamado, no dejes de hacerlo, porque aportaste muchas cosas para que nos enteremos. Yo me acabo de enterar, por ejemplo, de las 400.000 viviendas. Y si es un poquito, quizás pueda ser esos son datos del censo, el censo 2010, puede haber alguna vivienda que sea oficina, consultorio, pero es el lugar donde el censista fue y no había nadie. O sea, son 450.000 viviendas donde no había nadie, sí. Y no están todas concentradas en el centro, estamos hablando por todo esto. O sea, lo que hay que cambiar no es expropiar esas viviendas, sino incentivar para que se pongan en el mercado de alquiler o en el mercado de vivienda. Con el tema de las garantías para poder cobrar los alquileres, porque ante la crisis los inquilinos no pagan, se atrasan o lo que fuere, el Estado podría inventar una especie de seguro, ¿no? seguro, alquileres, subsidios, subsidio de alquileres, pero subsidio de alquileres de verdad, no, 5 subsidios al año. Digamos, una política de verdad con recursos, pero también con normativa y con sanciones a quienes tienen viviendas ociosas. Que eso, de hecho, en la provincia de Buenos Aires vos tenés sanciones a los que tienen terrenos ociosos, se los sanciona. Tienen a los 5 años, si vos no construís, supuestamente te tienen que intimar, y si vos seguís sin construir, Por eso la mayoría hace un muro de ladrillo, ¿no? Claro, o te hacen una pequeña construcción. Bueno, también hay herramientas como para tratar de evitar esas avivadas, porque hay esas avivadas. Te ponen una casilla y te dicen, no, que está construido, pero no, eso. Tiene que haber un final de obra, tiene que haber un proyecto aprobado, ¿viste? Por eso, si el municipio se quiere, hablo del municipio de la provincia, ¿no? Si se quiere hacer el SOTA, al municipio se puede hacer el SOTA. Ahora, si se quiere poner las pilas y aplicar todos los instrumentos que tiene, puede cambiar drásticamente la política de vivienda, y hay casos que son relativamente exitosos en su escala, ¿no? Son exitosos en su escala. Urbanista, seguí llamando. Un abrazo, Miguel. Gracias, chao. 9 de la mañana, 3 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 9, 6 minutos, 13 grados, 4 la temperatura en la ciudad. El bono de los estatales sería para los que cobran menos y a cuenta de las paritarias. Eso es lo que está estudiando el gobierno. Mientras tanto, Andrés Rodríguez, el secretario de UPCN, dijo que iba a ser equivalente a los privados, es decir, que piensa que va a haber 2.000 pesos, y ATE, la otra organización de los trabajadores estatales, dice que se moviliza el 4 de noviembre ante la convocatoria de los dos CTA. En el Senado piensan introducir modificaciones a la ley electoral, por lo cual se teme que se postergue la sanción de la misma, que salió ya con media aprobación de diputados. Los jueces Freire y Ballesteros de la Sala 1 de la Cámara votaron divididos, y Farah deberá desempatar para saber qué se hace con el embargo de los dólares de Florencia Kirchner. El gobierno usurpador de las Malvinas confirmó que gente de la Cámpora repara un velero que habían abandonado en su momento y que llegó hasta las Malvinas. De acuerdo a lo trascendido, las autoridades usurpadoras de Malvinas confirmaron que los dueños de la Samaritana, el yate vinculado a la agrupación kirchnerista de la Cámpora, que hace más de un año tuvo un naufragio en el Atlántico Sur tras ser rescatado en Puerto Argentino por los piratas, ahora están trabajando militantes de la Cámpora para repararlo y traerlo de vuelta a puerto de esta parte del continente. En Bahía Blanca aparece una denuncia donde un joven habría sido violentamente golpeado en un equipo de hockey. Se llama bautismo en el que se le fue la mano, dijo un directivo. Las víctimas son uno de la selección sanjuanina. La Asociación Sanjuanina de Hockey analiza qué medidas va a tomar contra los responsables de un violento ritual de iniciación llevado a cabo con el plantel de la selección masculina sub-16 en Bahía Blanca. El gobernador Gildo Infran de Formosa publicó una solicitada hablando acerca de una acusación por calumnia y denunciando a un radical que trabaja en Radio Nacional. Ante trascendidos periodísticos que intentan vincular mi nombre a una causa judicial relacionada con un hecho de narcotráfico ocurrido días pasados, estimo necesario poner en evidencia la falta de fundamentos y la intencionalidad política de este operativo. Analiza, dice que a partir de declaraciones periodísticas llevadas a cabo por quien fuera intendente radical de la ciudad y que hoy trabaja en Radio Nacional y acusando a la prensa de culparlo de cosas que es ajeno. Mientras tanto, sería interesante que Gildo Infran, el gobernador de Formosa, explicara por qué tantos paraguayos cobran jubilaciones por el ANSES y votan en las elecciones de Formosa. Es la hora 9:11 minutos, el deporte por Belgrano. En Boca, la vuelta al equipo principal de Carlos Tevez vuelve como número 9, en este caso para reemplazar al lesionado Darío Benedetto. El técnico Guillermo Barros Echeloto parece haber atendido el reclamo incesante de los hinchas en redes sociales. Va a ser titular el colombiano Sebastián Pérez en la mitad de la cancha. Así Boca, para enfrentar a Atlético Tucumán, va con Sara, Peruzzi, Bergini, Tobio y Silva, Pablo Pérez, el colombiano Sebastián Pérez, Bentancur, Pavón, Centurión y Tevez. En Independiente, hoy se define el planteo principalmente del equipo que va a enfrentar a Temperley. El técnico Gabriel Milito viraría a un esquema de 3-5-2, incorporando a Germán Denis junto al uruguayo Diego Vera en el ataque. Así, Independiente, para visitar a Temperley, iría con Campaña, 3 en el fondo, Figal, Pellerano y Cuesta, 5 volantes, Rigoni, Mesa, Diego Rodríguez, Cristian El Cebolla Rodríguez, Tagliafico, y en el ataque Denis y Vera. El flamante entrenador del seleccionado sub-20, Claudio Úbeda, dio a conocer su primera lista de convocados. Es una preselección para atender el sudamericano sub-20 del mes de enero. Se va a jugar del 13 de enero y llega hasta el 5 de febrero y la sede es en Ecuador. Los convocados son los arqueros Facundo Cambeses de Banfield, Marcos Peano de Unión de Santa Fe y Juan Noche de Gimnasia Esgrima La Plata. Los defensores de San Lorenzo, Nicolás Salazar y Gabriel Rojas. Los defensores de Boca, Agustín Heredia y Nahuel Molina. De River, Gonzalo Montiel. De Racing, Matías Escudero. De Newell's Old Boys de Rosario, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela. Y de Estudiantes de La Plata, Juan Foyt. Los volantes que convocó Úbeda son de San Lorenzo, Franco Moyano y Emiliano Purita. De Boca, Jonathan Farías, Alexis Mesidoro, Julián Chicó. De River, Nicolás Godoy. De Racing, Matías Zaracho. De Argentinos Juniors, Francisco Solé. De Rosario Central, Diego Becker y Pedro Ojeda. De Banfield, Martín Pallero. De Independiente, Juan Di Lorenzo. Y de Vélez, Nicolás Delgadillo. Los atacantes convocados son Emanuel Ventos de River, Federico Vieto de Racing, Alexis McAllister de Argentinos Juniors, Joaquín Pereira de Rosario Central, Matías González de Chacarita y Gastón Toñi de Independiente. En el fútbol italiano, la nueva fecha de la liga comienza mañana. Dos partidos de los principales de la jornada: la Juventus, que está puntero, visita a uno de los escoltas, el Milan, que está 5 puntos por debajo, y se juega el clásico genovés, juegan Sampdoria y Génova. El domingo, al completarse la fecha, principales partidos: la visita del Napoli, que es el otro escolta, al Crotone, en tanto que Roma va a estar recibiendo la visita del Palermo. Juventus tiene 21 puntos, Milan y Roma 16, Napoli, Lazio y Torino 14, en los puestos principales. Mundial de voleibol en Belo Horizonte, Brasil, derrota de Bolívar. Perdió el equipo argentino frente al Trentino de Italia, que le ganó por 3-1 con parciales de 25-18, 23-25, 25-17 y 25-19 para la escuadra italiana, que hoy va a enfrentar al otro representante argentino, UPCN de San Juan. En otros partidos disputados ayer, el Sada Cruzeiro de Brasil le ganó al Zenit Kazan de Rusia 3-1 y el Taichung Bank de China al Tahel El Heish de Egipto 3-1. Sudamericano Sub-21 de voleibol. Por una plaza en el Mundial Sub-21 de República Checa 2017 se juega en el estadio Pedro Extremador de los Bomberos Voluntarios de Bariloche. Segunda fecha, victoria de Argentina 3-1 sobre Colombia con parciales 25-18, 25-12, 23-25 y 25-18. Chile le ganó 3-2 a Perú, Brasil venció a Uruguay 3-0. Hoy por la tercera fecha a las 15 Uruguay-Perú, 17:30 Colombia-Brasil y a las 20 el turno de Argentina frente a Chile, siempre en el estadio Pedro Extremador. Hasta ahora en las posiciones están al frente Brasil y Argentina con 2 victorias, Colombia y Chile ganaron un partido y Perú y Uruguay perdieron en sus 2 presentaciones. En el tenis internacional Challenger de Las Vegas, el santiagueño Marco Trungeliti pasó de ronda, le ganó el estadounidense Ernesto Escobedo. Hoy, no antes de las 15 de Argentina, va a estar enfrentando al esloveno Grega Zembla. Challenger de Santiago de Chile, que tendrá un finalista argentino, ya que Horacio Ceballos, el marplatense, llegó a semifinales, le ganó al portugués Pedro Sousa 7-5, 6-4. También llegó el tandilense Máximo González con victoria sobre el noruego Casper Ruud 5-7, 7-5, 6-3. Hoy en semifinales chocan los dos argentinos, Horacio Ceballos con Máximo González. En la otra semifinal, cruce de brasileños, Thiago Monteiro frente a Rogério Dutra Silva. En Liga Sudamericana de Básquetbol se definieron las sedes de la segunda ronda. En este caso, una será en La Banda, en Santiago del Estero, para jugar entre el 1 y 3 de noviembre. Allí estarán Olímpico de La Banda, Bahía Basket, o sea, dos representantes argentinos, más el actual campeón UNICEF de Brasil y Guaros de Venezuela. La otra llave de segunda ronda se juega en Maldonado, Uruguay, del 8 al 10 de noviembre. Allí estará el otro representante argentino, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, frente a los uruguayos de Hebraica Maccabi y los brasileños de Mollidas Cruces y Paulistano. Fórmula 1 Internacional, comienzan hoy los ensayos para el Gran Premio de Austin en los Estados Unidos. Toda la atención en la lucha por el campeonato. Los dos pilotos de Mercedes, el alemán Nico Rosberg le lleva 33 puntos cuando quedan 100 en juego al actual campeón, el británico Lewis Hamilton. En instantes comienza a jugar Juan Martín del Potro. En el torneo de Estocolmo en Suecia, el ATP 250, hoy va a estar jugando allí en minutos nomás frente al croata, el gigante Ivo Karlovic, uno de los rivales argentinos en la final de Copa Davis. La FIP, es decir, los reemplazantes de la vieja CIDE, manejan un presupuesto de 3.500 millones de pesos, pero una comisión bicameral que no sirve para nada, tiene un presupuesto entre senadores y diputados para vigilar a los espías de 11 millones de pesos. Mientras tanto, ayer lo llevaron a hacer una gira guiada por las oficinas de los espías a los efectos de informarle a senadores y diputados cómo se hace la inteligencia en la Argentina. 3.500 millones de pesos para el espionaje. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General.